En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Bueno, pero ¿esto qué es? Sirenas, policía, ladridos. Igual de sorprendida se quedó Dee Franklin, la dueña del Puff Crown Inn en Hertfordshire, en Reino Unido. El pasado miércoles, 12 policías tomaron el local en busca del Santo Grial. En realidad, ni santo ni grial, porque los investigadores lo sitúan en la Edad Media y lo que queda de él es apenas cuarto y mitad de recipiente. Dicen que fueron tantos los que bebieron de él que eso explicaría su deterioro. Pero hasta allí se dirigieron los destacamentos de policía, 12 ni más ni menos policías, en busca del conocido como vaso de Nanteos. Cuidado. Reliquia es, otra cosa es que tenga poderes curativos. La poseedora del vaso, muy enferma, así lo creía y por eso se hizo con él. Sin embargo, el pasado mes de julio robaron en su mansión, se llevaron la copa y al parecer alguien dio un soplo a la policía británica tras haberla visto en el pub. Claro, lo que no se ha sabido es si quien dio el chivatazo lo hizo después de disfrutar de la cebada o de los cereales fermentados, porque lo cierto es que allí lo único que se encontró la policía fue un bol de ensalada Made in China. Bueno, esto ya lo añado yo. Pero ya que lo menciono, y ya que menciono a China, tomad nota, porque esta noche viajamos hasta allí. Enseguida os cuento por qué. Marian Moreno al frente de la parte técnica, en la redacción, Elena Palencia, y de Madrid. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Historia, ciencia, ficción, tecnología. A modo de telegrama, estos son los titulares del programa 2227. El garaje de Mario V estará ocupado esta noche por superordenadores como Watson. ¿Estamos más cerca de una inteligencia artificial real? Parece incongruencia, pero veremos si es así o no. En clave de ficción, la semana pasada Elena Palencia reflexionó acerca de la extinción de los kioscos. En esta ocasión, el turno es para las tiendas de música. Aún existen en el futuro. Sobre la existencia, la nuestra y la de nuestros semejantes, Jorge Sánchez Manjabaca sabe mucho. Como filósofo de cabecera en agosto, nos invita a pensar hoy sobre los otros animales, a los que queremos, sí, pero también los matamos y nos los comemos. Y decía yo hace un instante que viajaremos a China. El motivo no es otro que recorrer, junto a Jerónimo Tristante, el mausoleo del primer emperador chino. Gran parte de él aún sigue bajo tierra, nos es desconocido, y dicen que su tumba no es de fácil acceso por las trampas que habría mandado construir en vida para impedir que nadie la saqueara. Aurora Ferrer, mujer de armas tomar, que nadie ose saquearla, porque rápido desenvaina su katana. Esta noche lo hará para salvar a un personaje histórico, Leonardo da Vinci, que eso fue lo que decidisteis en Twitter con la etiqueta Rosavientos. Sin embargo, ya que la votación fue apretada, puede que dé un salto en el tiempo y salve también la vida de Kurt Cobain. No os lo perdáis, os lo recomiendo, tiene información muy fresca. De las frías aguas del Pacífico surgirá un gran animal recientemente llevado a la gran pantalla por 50ª vez. Godzilla será uno de los protagonistas del escenario del cómic que nos propone esta noche Raúl Shogun. Efectivamente, de China daremos un saltito a Japón. Será en la tercera hora de programa en la que veremos nuevamente la pizarra de Paula, nuevas claves que hacen que una serie en la web alcance el éxito. Ha sido una de las secciones de mayor acogida, con gran número de descargas y visualizaciones, porque sí, nos podéis ver. Lo grabaremos en vídeo y esta semana lo publicaremos en la web de la emisora. En OndaCero.es podréis escuchar y ver a Paula Hernández. A Rafa Casete siempre lo podéis ver haciendo teatro, un gran actor, un experto en zarzuela, en la que nos está ilustrando este verano. Esta noche nos va a hablar de Los Gavilanes, que va camino de los 100 años de su estreno en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y hablando de estrenos, Vanessa Alonso estrenó el verano en Boston. ¿Dónde estará Vanessa Alonso esta noche? Os proponemos encontrarla en Twitter. Os iremos ofreciendo pistas con etiqueta Rosavientos, almohadilla Rosavientos. Como sabéis, la etiqueta Horror y Boli Rojo son de Aure Molina, que no pasa un error ortográfico, y que esta noche acudirá también rauda y veloz a corregirnos en cuanto detecte el más mínimo fallo. Sabe que, pese a darnos con la vara, la queremos mucho. Con todo nuestro cariño hacia Aure, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seis minutos pasan de la una de la madrugada y él está despierto en su garaje, como no puede ser de otra manera. Yo creo que está allí al fondo. ¡Uy, Martín! ¡Mario! ¡Martín, pasa al fondo! Fíjate, mira, te he visto reflejado. ¿Pero qué has hecho? ¿Has ampliado el garaje? ¿Has visto? Mira, no, bueno, tiene fondo, ¿no? No, es que he puesto un espejo y por eso te he visto reflejado en el espejo, ¿sabes? Es que... Entonces, es más corto. ¿Qué has metido aquí? Esto es una... Bueno... Es una máquina enorme. Mira, he pensado que es la máquina de inteligencia artificial más sofisticada que nunca ha inventado el ser humano. Y este frío que hace es porque, claro... No, esto es el aire acondicionado. Pero, sí. Tiene que estar refrigerado también, ¿no? Bueno, es que... Ten cuidado, yo te diría que tengas cuidado, porque a los servidores de Facebook casi les llueve. Bueno, de hecho, empezó aquello a gotear y casi echan abajo el servicio, porque se condensó, aquello se condensó y empezó a gotear una nube que se creó normalmente está una temperatura concreta, sin humedad, el lugar en el que se encuentran los servidores, porque generan mucho calor. ¿Pero en qué quedamos? Fresquitos. ¿En qué quedamos? ¿Que se computa en la nube o no? ¿Que toda nuestra información está en la nube o no? Porque entonces, si está en la nube, tiene que condensarse aquello y ponerse húmedo, ¿no? O sea, entonces, bien. Yo lo que he puesto es un espejo para hacerle preguntas. El espejo. Mira, puedes hacerle cualquier pregunta a este espejo mágico, porque... A la literatura ya nos daba las claves de la inteligencia artificial mucho antes del siglo XX. Tú le preguntabas a un espejito mágico lo que querías escuchar y te respondía, ¿no? Pues eso es lo que he puesto, un espejo, básicamente. ¿Quieres que...? Mira cómo sonaría este espejo. A ver. Te hacemos una sencilla pregunta. ¿Quién eres? ¿Qué puede ser? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué posibilidades tienes? Element Software tiene el placer de presentarte el primer sistema operativo de inteligencia artificial. Un ente intuitivo que te escucha, te comprende y te conoce. No es un simple sistema operativo. Es una conciencia. Te presentamos OS1. Caramba, menudo aparatito que tienes. ¿Sí? Un espejito mágico. Bueno, tiene un poco de trampa este espejito que me he construido. Ajá. Porque lo que has oído sale de una película. Ah. No, es que sea tan listo, no me habla. A mí me suena. No me habla. No me habla. Y esto... Si ahora hablan ya hasta los teléfonos móviles. Eso puede ser. Lo que pasa es que esto es un fragmento de la película Her, que se estrenaba este año, y que retrata como un sistema operativo, aunque técnicamente no es exacto decir que es un sistema operativo, pero vamos a simplificarlo así. Un sistema operativo de un dispositivo genéricamente móvil, pues interactúa de manera natural con su propietario. Uh-huh. Esta industria lo comercializa. Esto lo ha retratado la literatura, el cine, bueno, repetidísimas ocasiones. Pero en esta película probablemente se da un paso más, porque... No solo interactúa, sino que aprende. Y no solo aprende, sino que es capaz de emocionarse y emocionar, sobre todo, de enamorar. Ajá. Que es ya el último paso que nos... Bueno, el último paso, cuidado. La semana pasada yo, a estas horas de la noche, te estaba leyendo un poema de amor, si recuerdas. Sí, a ti sí. Y a toda la audiencia, que no era mío, sino compuesto por un ordenador. El primer ordenador que fue capaz de construir un poema, el Ferranti Mark 1, uh-huh, allá por los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, heredero del Colossus, allí en Inglaterra, en Reino Unido, ya había ordenadores capaces de hacer poesías. Entonces, bueno, si uno se enamora por la vía poética, podemos pensar que ya tiene bastante recorrido. Pero el tema de las emociones sigue siendo uno de esos rasgos que se nos quedan en el aire. Y desde luego el del lenguaje natural, que ha sido otra de las grandes obsesiones a la hora de hablar de inteligencia artificial y de pedirles cosas a las máquinas. Sobre todo de plantearnos si son inteligentes, que es de lo que va un poco hoy este garaje. Máquinas inteligentes, ordenadores muy listos. Esa es un poco la idea. Y lo son. Pues depende de lo que tengamos por ser tan listos o no. Y depende de lo satisfechos que nos quedemos con las respuestas que nos dan. No sé, a ti cuando escribes algo en Google, normalmente, la respuesta te adivina, ¿no? Te adivina lo que quieres. Se está adelantando lo que yo voy a escribir. Sí, ¿verdad? Bueno, a lo mejor resulta que desde ese punto de vista lo es. Hombre, enamorarte de Google, ¿tú has sentido afectos, pulsiones por Google todavía? ¿Como en esta película? No, momento no he llegado a intimar con Google. No. Bueno, sabes que hay un Google Poetics, ¿no? Hay una web que se dedica precisamente jugando con los resultados sugeridos que te da este buscador cuando estás tecleando algún tipo de búsqueda, pues aquellos resultados que de un poco el azar y los algoritmos que utiliza para sugerirte cosas, sugerirte respuestas o soluciones, pues sale de lo más pintoresco y en algunos casos de lo más poético. Es parecido a lo que hacía aquel ordenador del que hablábamos, del Mark I, del Ferranti. Pero bueno, volvíamos a hablar de precisamente eso, ¿no? ¿Cuándo llamamos a una máquina inteligente? ¿Qué podemos pedirle que resuelva? Al principio se pensaba mucho, y estamos hablando de los años 20, años 30, en una idea de mezcla de capacidades para resolver problemas en poco tiempo, responder preguntas. A eso le pedíamos a una máquina. Después le hemos venido pidiendo más cosas, como hacerlo de una manera más novedosa, intuitiva y ser capaz de aprender y crear. A ese nivel podemos decir que estamos. Efectivamente, cuando hablamos de ciertos programas informáticos, son capaces de aprender, por ejemplo, los teclados de determinados móviles, que aprenden según el vocabulario que utilizas, o el propio Google del que hablábamos. Esa búsqueda permanente del lenguaje natural que ya intuyó Turing en ese test de Turing, si uno no era capaz de distinguir si lo que tenía enfrente era una máquina con la que conversaba o no, es decir, si está tapado y no sabemos si al otro lado es máquina o es humano, pues oye, si hay un diálogo natural, diríamos que es una inteligencia artificial, aunque no existía todavía el término. Y finalmente, autoconciencia. Autoconciencia de la máquina, de lo que le rodea o de lo que debe proteger o no. Claro, ahí ya es cuando entramos en máquinas que piensan quizá demasiados y nos puedan poner en peligro, como la famosa HAL 9000 de Una Odisea en el Espacio, que recordaréis que ya era un poquito más controvertida, sobre todo cuando Dave le pedía ciertas cosas. ¿Lees lo que te ordeno, HAL? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, HAL? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. La máquina que se autoprotege. Se autoprotege y además es curioso este diálogo. Es muy interesante porque parece que la máquina es Dave en algún momento. Es decir, cuando le da esas evasivas de no te comprendo muy bien y demás, no sé por dónde... El humano-máquina, máquina-humano. Son las típicas respuestas de un chatbot, un robot que chatea, uh-huh, con el que puedes hablar cuando no te ha pillado muy bien, ¿no? Es curioso cómo se le da la vuelta, ¿no? En este caso concreto de 2001, Una Odisea en el Espacio. En 2001, desde luego, no tuvimos la oportunidad de tener máquinas así. Tampoco tenemos muy claro si queremos tener máquinas de este tipo. Ya hablábamos la semana pasada de que todo ese programa de la inteligencia artificial que se inicia en los años 50, que vive su explosión y su gran optimismo en los 60, figurándose, imaginando robots, imaginando un mundo muy diferente en el que las relaciones con las máquinas, lo que vendríamos a llamar cibernéticas, esa conjunción entre humanos y máquinas, sería lo más común en apenas 20 o 30 años, se vino un poco abajo, entre otras cosas, por la irrupción de la red, porque empezamos a tener una nueva noción de inteligencia, ya no artificial, sino incluso humana, de idea colectiva de la inteligencia, de capacidad para acceder a la información, a que es ubicua, a que es mucho más fácil, a que uno ya tira rápidamente del móvil que tiene en su bolsillo, por ejemplo, para conocer información o para... Uh-huh. En fin, es más fácil de alguna manera tomar decisiones. Ha cambiado todo, lo pone patas arriba y las prioridades son otras. También decíamos que la ruptura con un modelo de sociedad, sociedad industrial hacia una sociedad informacional hace que sea menos relevante, ¿no? Tener máquinas que producen tanto como máquinas de conocimiento. Y ese es el camino que un poco ha ido tomando la inteligencia artificial. Pero bueno, tenemos que irnos mucho más atrás, ¿eh?, para hablar de inteligencia artificial. ¿Dónde se encuentran los orígenes? Fíjate, algo que realmente pues llevamos en el bolsillo, ¿no? De alguna manera, porque ya digo que primero tendríamos que definir inteligencia, que eso es una cosa que desde la neurociencia hasta la psicología, pasando por los ingenieros, por los informáticos, por matemáticos, ha cambiado de definición a lo largo de los años, aunque hay cierto consenso en ciertos rasgos, pero no es tan fácil decir que desde que se planteó el test de Turing hasta nuestros días podamos medir igual la inteligencia. Pero me voy incluso más atrás. Fíjate, yo diría que tenemos que irnos al siglo XIX para hablar de la verdadera protagonista, primera que se le ocurre la idea de una máquina pensante, incluso antes que a Turing y su test. Uh-huh. En 1843, a la hija de Lord Byron. Hombre. Tendríamos que reivindicar a una figura que tantas veces hemos hablado aquí en La Rosa de los Vientos, de Ada Lovelace. Ella estaba muy familiarizada con la máquina de cálculo de Babbage, lógicamente mano a mano, trabajando con él, traduciendo sus documentos y yendo más allá, porque además sus notas a pie de página sobre no solo las investigaciones de él, sino de otros contemporáneos, eran casi verdaderos tratados, ¿no?, sobre analítica. Ella se llamaba a sí misma analista. La máquina de Babbage era la primera calculadora como tal. Estaba pensada para resolver operaciones matemáticas. No se llegó a construir porque le costó bastante al bueno de Babbage sacarla adelante, aparte de mucho dinero. No terminó de construir una en vida, pero bueno, como concepto teórico funcionaba y luego se demostró que práctico. En caso de llevarlo a la práctica, la patente sería suya. No, y de hecho se ha construido alguna y funciona perfectamente. Uh-huh. Pero bueno, se superó luego mucho más tarde porque eran máquinas, digamos, analógicas. Uh-huh. Ada Byron, Ada Lovelace, sin embargo, dijo, bueno, si esta máquina está pensada para calcular, ella dio un salto mental y dijo, ¿y por qué no va a poder pensar? Uh-huh. Bueno, es un poco complejo quizá de explicar, pero lo cierto es que es la primera que se plantea que la máquina de cálculo hiciera algo más que calcular, o que esos cálculos se pudieran traducir en pensamiento. Os recuerdo que está considerada la creadora del primer programa informático. Cuando hablamos de programar, ya hablamos de un nivel superior, ¿no? De pedirle muchas cosas distintas a una máquina. Un lenguaje que lleva su nombre. Además. Recuerdo de Ada. Pero bueno, como decíamos ya, el padre, digamos, de la computación, siempre le consideramos a Alan Turing, entre otras cosas, de la computación moderna y de los primeros pasos de la computación digital. Y ahí es donde partimos, ya digo, de ese concepto que ya hablábamos un poco la semana pasada y en ocasiones anteriores, de esa primera máquina de Turing para computar. Se introduce un poco ese concepto de computación más o menos como lo conocemos hoy. Era también esa máquina imaginaria. Además, lo interesante de la máquina de Turing es que no es un invento para producir cosas, sino para procesar información. Y una vez más se anticipa a lo que verdaderamente nos viene a importar desde medio siglo para acá, que no es tanto los métodos de producción, como era la obsesión de la era industrial, sino cómo manejar la información para, evidentemente, producir más, ganar más, es decir, crear un estadio financiero de la economía. Todo eso es, al final, la información, ¿no? La máquina de Turing, evidentemente, no existe, es una construcción mental para producir respuestas. Es una especie de máquina de la verdad matemática, porque su fin no era otro que tratar de resolver preguntas, sí o no, cuando se le decía, oye, el número 27 es un número primo, y que la máquina te pudiera decir sí o no. Encima, esta máquina ya demostró que no podía resolverlo todo, es decir, previamente tiene que tener ese conocimiento para poder dar una respuesta. No exactamente, es que demostró, y no solo él, Alan Church, también por otra vía, consiguió demostrar que mecánicamente no se podía resolver todas esas preguntas. No hay una manera, pero sí determinadas. Y a partir de ahí sí nace el concepto de ordenador, porque le podemos pedir a esa máquina determinadas cosas. Luego nacería el concepto de máquina universal, es decir, que una máquina a que sí podamos pedirle distintas cosas a la vez. Y luego ya la idea de concepto de programación y demás, un programa es capaz de resolver determinados problemas. Por eso es el punto de partida. Y lógicamente de Turing damos un pequeño salto adelante, porque esto estamos hablando de los años 30, nos vamos a los 50, terminado la guerra, y nace el famoso test de Turing, del que ya hemos hablado en muchas otras cosas, en muchas otras ocasiones. Uh-huh. Test que, por cierto, ya muchos consideran muy, muy superado. Hay un autor curioso, cuando menos, que para rebatir un poco, para decir que ya no era tan vigente la idea de test de Turing a la hora de evaluar si una máquina es capaz de pensar o no, decía, bueno, inteligencia, ¿qué es eso? Digo, cito textualmente a un autor que se llama Dijkstra, Edgar Dijkstra. Decía, si analizamos la historia de cómo se ha visto la inteligencia, un ejemplo productivo ha sido esta famosa cita de Dijkstra. Decía, la pregunta de si una máquina puede pensar es tan interesante como la pregunta de si un submarino puede nadar. Bueno, pues es una crítica, una visión crítica, que además se vuelve todavía más compleja cuando, muchos años después, otros autores se siguen planteando si la inteligencia se puede medir matemáticamente, o si incluso, como un autor de ahora contemporáneo, uh-huh, Alex Wisner-Gross, plantea una ecuación para la inteligencia. Directamente él habla que es una cuestión física, es decir, que se puede poner sobre un papel, sobre un tablero, y decir, esta ecuación nos dice si usted es listo o no, o si lo es mucho o no. Bueno, actualmente se utiliza un cociente, ¿no? Bueno, mide una parte de la inteligencia. Mide una parte, ¿no?, de la inteligencia. Mide una parte. Pero bueno, a partir de un test, él habla de algo. ¿Cuánto mucho sabes? ¿Cuán rápido eres capaz de resolverlo? En fin, hay variables para medir, las hay. Él lo habla casi física, como física de las estrellas, ¿no? Él habla de una fuerza dinámica, literalmente, para maximizar la libertad de acción en el futuro. O sea, que si tú dejas una máquina y esa máquina es capaz de, en un largo plazo, ir tomando decisiones, ir labrando su futuro, uh-huh, digamos, es que es lista, podríamos decir. Pues, más o menos, por volver al ejemplo de Her, hay un fragmento de la película que sí me gustaría también que escucháramos todos, porque habla precisamente de eso, ¿no? Al final, la máquina es libre y llega a tomar decisiones en la película. No vamos a contarlo todo, pero sí es muy interesante que escuchéis esto, porque viene al hilo de lo que estamos comentando. Hola, estoy aquí. Oh. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? La verdad es que muy bien. Encantada de conocerte. Oh, lo mismo digo. ¿Cómo te llamo? ¿Tienes nombre? Sí. Samantha. ¿Y de dónde has sacado ese nombre? En realidad me lo he puesto yo. ¿Por qué? Porque me gusta cómo suena. Samantha. Espera, ¿cuándo te has puesto ese nombre? Bueno, cuando me has preguntado si tenía nombre, he pensado, es verdad, necesito un nombre. Pero quería elegir uno bueno, así que me he leído un libro titulado ¿Cómo llamar a tu bebé? Y de los 180.000 nombres de bebé, este es el que más me ha gustado. ¿Te has leído un libro entero en el segundo en el que te he preguntado cómo te llamabas? En 2 centésimas de segundo, para ser más exactos. ¿Y sabes en qué estoy pensando ahora mismo? Bueno, por el tono de tu voz, creo que me estás poniendo a prueba. Quizá porque te gustaría saber cómo funciono. ¿Quieres saber cómo funciono? Sí, la verdad. ¿Cómo funcionas? Bueno, podría decirse que por intuición. O sea, el ADN de quien soy se basa en los millones de personalidades de todos los programadores que me han creado. Pero lo que me hace ser yo es mi capacidad de crecer a través de mis experiencias. Así que es como si evolucionara en cada momento. Igual que tú. Vaya. Eso es rarísimo. ¿Es raro? ¿Crees que soy rara? Un poco. ¿Por qué? Porque pareces una persona, pero solo eres una voz en un ordenador. Puedo entender que desde la perspectiva limitada de una mente no artificial tengas esa percepción. Te acostumbrarás. ¿Eso tiene gracia? Sí. Qué bien, soy graciosa. ¿Y en qué puedo ayudarte? Oh, es solo que tengo todo un poco desorganizado. Eso es todo. ¿Te importa que le eche un vistazo a tu disco duro? Está bien. De acuerdo, empecemos por tus emails. Parece que tienes miles de emails del LA Weekly, pero por lo que veo hace muchos años que ya no trabajas ahí. Ah, sí, creo que los guardé porque... no sé, tal vez escribiera algo gracioso de algunos. Sí, sí, hay algunos muy graciosos. La que se ríe es la máquina. Deberíamos guardar 86, el resto la que se ríe es la máquina. A las máquinas les cuesta reírse a las máquinas, ¿eh? Eso es quizá a lo mejor la parte menos realista de la historia. Yo creo que no, porque si eres capaz de escuchar una risa y la máquina ya sabe que eso es una risa y encima lo confirmas, es decir, le haces la pregunta de ¿te ha hecho gracia? Si la respuesta es sí, entonces la máquina se va a reír, porque si te ha hecho gracia y dices que sí, aprendido, te ha confirmado y ha aprendido. Aprendido. Entonces, aprendido, ha causado emoción. Habla de que ha sido previamente, claro, programada en función de cómo eran esos programadores. Ha aprendido, toma decisiones sobre la marcha y acierta. ¿Son nuestras acciones computables como para crear un algoritmo que nos defina cada uno de nosotros? ¿Podemos ser reducidos a una función o expresión matemática que prediga nuestros comportamientos? Esa es la gran pregunta y pues probablemente sí. Lo que necesitamos es mucha información. Siempre yo creo que cabrá la posibilidad de salirnos de lo que una máquina pueda llegar a encuadrarnos o encasillarnos, ¿no? Por ejemplo, esto luego se utiliza, por ejemplo, también para marketing. Es decir, bueno, tantas personas van a ver esta película y una previsión de que la próxima película que estrene este actor y este director y se estrene en estas salas, pues van a llegar a tantos millones de espectadores. Pero también puede ocurrir que llegue Ocho Apellidos Vascos, la previsión sea de, ¿no?, 500.000 espectadores. Uh-huh. Y de repente, pues claro, no hemos salido. Cálculo bayesiano, de repente lo que parecía más probable no es, vaya. Uh-huh. Por Dios, ya aprenderíamos, se nos ha ido. Y probablemente para la siguiente vez también nos volveríamos a equivocar, porque podríamos hacer una previsión. A lo mejor era más previsible el éxito de Ocho Apellidos Vascos y una máquina. De hecho, a lo mejor sí. Claro, la inteligencia artificial. Ahí está. De hecho, buena parte de las aplicaciones de la inteligencia artificial, hemos hablado hasta ahora mucho del lenguaje natural, ¿no? Uh-huh. Es una de las aplicaciones donde más se ha trabajado y que más ha obsesionado, incluso al propio Google. En entrevistas recientes con gente de Google, siempre decían que un poco, bueno, se sigue siendo su reto. ¿Tú te acuerdas de un buscador que se llamaba? Y se llama Ask. Sí. Pero antes se llamaba Ask Jeeves, literalmente pregunte a Jeeves, que era un mayordomo. Fue, yo creo, el primer buscador en el que invitaba a la gente que se le hiciera preguntas con el lenguaje natural, o sea, preguntas. Oye, ¿qué tiempo va a hacer mañana? A mí me resulta muy llamativo que habitualmente no solemos hacer esas preguntas ni a Google ni a ningún otro buscador. Es decir, no utilizamos ya tanto el lenguaje natural, sino que nos hemos amoldado directamente al de la máquina. De la máquina. Tiempo, mañana, San Sebastián de los Reyes. Efectivamente. Ya. Es curioso, ¿no?, que lo que parecía que tenía que ser al revés, hemos sido nosotros los que hemos aprendido de las máquinas. Nos hemos adaptado antes que ellas. Yo contaré aquí una anécdota, y es que yo aprendí a estudiar casi de esa manera, porque teníamos un profesor en lengua que nos directamente... nos recomendaba que ante un texto subrayáramos las 3, 4 o 5 palabras principales y a partir de ahí construyéramos lo que queríamos contar, la lección del momento, ¿no? Y es un poco como trabajan las máquinas, ¿no? Uh-huh. En este caso el buscador, que estamos, el ejemplo del buscador. O no, depende de la que construyan, claro. Esa ha sido un poco, decíamos, como el lenguaje natural como una de sus aplicaciones, pero bueno, hay muchas otras, la robótica sería una de ellas, en fin. El programa de la inteligencia artificial se plantea en 1956 en la conferencia de Dartmouth. John McCarthy es su figura más notable. Ahí está Marvin Minsky, quizás uno de los más populares por haber llegado hasta nuestros días. Rochester, Shannon, del que tanto hablamos el año pasado, en teoría de la información. A él, precisamente, ante la pregunta de los periodistas de si las máquinas podían pensar, dijo, naturalmente, usted y yo somos máquinas, y vaya que sí pensamos, ¿no? Era también años en los que se tenía una concepción del cerebro mucho más mecánica, probablemente de la que tenemos hoy, que tiene que ver mucho más con conexiones, con la inteligencia colectiva, con muchas otras cosas. Uh-huh. El postulado del nacimiento de la inteligencia artificial viene resumido en este texto, en fundacional, que dice... suponemos que durante el verano de 1956 tenga lugar un estudio que dure 2 meses para 10 personas. El estudio es para proceder sobre la base de la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que pueda fabricarse una máquina para simularlo. Se intentará averiguar cómo fabricar máquinas que utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos y resuelvan las clases de problemas hasta ahora reservados para los humanos y mejoren por sí mismas. Creemos que puede llevarse a cabo un avance significativo en uno o varios de estos problemas. Fueron a pedir dinero a Rockefeller, por cierto, para la fundación, para... No le dieron todo el que pidieron, pero bueno, fueron trabajando, aquello se fue dispersando. Pero salieron cosas muy interesantes. En los 50 y 60 fueron años muy prolijos en creación de sistemas. ¿Podemos ponerle nombres a estos superordenadores que empiezan a poner en práctica lo que se había hablado hace unos cuantos años, 1956. Nombres de hombres y de mujeres. Primero muchos de mujeres. De hecho, primero se crean sistemas que no son exactamente ordenadores o programas. Años 50, años 60, estaba el Logic Theorist, un programa para demostrar teoremas matemáticos en forma de árbol. En el 56, en el 57, el primer GPS, que por cierto no tiene nada que ver con la geolocalización, se llamaba General Problem Solver, que estaba basado, bueno, iba dando soluciones generales. Y claro, iba dando soluciones por ensayo y error. Ahí es donde íbamos a lo que decías antes, ¿no? Es decir, cuando tratamos de averiguar algo a nivel científico, pues a veces la máquina piensa mejor que nosotros, está más despejada y se centra solo en eso. No hay ni prejuicios, no hay distracciones. En eso creían, sobre todo en los 50, que la máquina iba a lo suyo, ¿no? Pero claro, iba solo a lo suyo. Eso, hablar de inteligencia cuando no se relaciona más que con ese problema de laboratorio, bueno. En los 60 ya hay programas que empiezan a extraer conclusiones. Por ejemplo, si Juan es hermano de Ana y Pedro es el padre de Ana, pues puede deducir que también será el padre de Juan, ¿no? Ese tipo de cosas, poco más, ¿eh? En los 60 también nace el perceptrón, que es la primera red de neuronas artificiales, aunque se habían planteado ya modelos en los 40 y en los 50. Eso es muy interesante, lo de las neuronas artificiales, merece incluso casi otro programa. Los sistemas de expertos llegan después, entre el 65 y 70, igual, sobre todo para asistir a científicos y también centrados en una tarea específica. Y luego llega el ELISA, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En el 64 fue concebida, en el 66 por Joseph Weizenbaum, que es un ordenador, es el primer, digamos, chatbox, o uno de los primeros, que reproduce una conversación con un psicoterapeuta. Entonces, oye, funcionaba, o sea, gente que le contaba un poco su vida a la máquina, y la máquina pues le iba haciendo preguntas, y los pacientes pues más o menos se sentían medio bien. Lo que pasa es que hay varios ejemplos todavía hoy, si lo buscas rápidamente, ELISA, en Google, simulador, encontrarás... Puedes interactuar. Sí, perfectamente, ELISA. Hay muchísimos modelos. Hombre, hay un punto en el que ya... pues no es que parezca muy humano quien tienes enfrente, y si le empiezas a poner a prueba, pues hombre, no es precisamente para pasar el test de Turing, pero vamos, suele quedar bastante gracioso, ¿eh? Con las máquinas lo más común es jugar, ¿no? Hemos jugado al ajedrez. Es sobre todo para lo que se han utilizado desde prácticamente 1912, fíjate, te diría yo, que se crea el primer autómata de ajedrez por un español, por Torres Quevedo, el ingeniero Leonardo Torres Quevedo, que además fue más conocido por el dirigible, por crear mandos a distancia, que también aquellos años estaba Tesla investigando en ello, máquinas de cálculo de estilo Babbage también. Pero es curioso, él creó el primer autómata, además que se movían, vaya, unos imanes y se movían las piezas. Luego tendríamos que esperar más años, ya en los 50, cuando una vez más el bueno de Shannon, padre de la teoría de la información, concibió el primer contrincante de ajedrez. Que se basaba, hay básicamente dos maneras de jugar al ajedrez por una máquina. Fuerza bruta, es decir, echar un vistazo a todas las posibilidades que un movimiento nos puede dar para llegar hasta el final, todas, las buenas y las malas, o centrarse solo en las buenas, es decir, centrarse en aquellos patrones que uno ya sabe, que si yo me muevo por aquí, esto ya lo he vivido antes, sé que lo tengo fácil. Se ha invertido, no sé si a partes iguales, pero vamos, mucho en ambas maneras. De hecho, el Deep Blue, que hablábamos de uno de los grandes ordenadores de IBM para jugar al ajedrez, el que tantos victorias ha cosechado, algunas bastante polémicas contra campeones del mundo, juega a fuerza bruta, es decir, tiene una enorme capacidad de procesar datos, de procesar movimientos y posibilidades, y dice, vale, pues este es el camino hasta el final, ¿no? Otro de los grandes ordenadores es Watson. También de la IBM. Watson, otro invento muy, muy llamativo, porque de una conversación entre varios informáticos, ya en tiempos, estamos plantándonos ya en los años 2000, claro, a mediados de los 2000, pues se plantea, oye, este concurso que hay en la tele, que se llama Jeopardy, ¿por qué no llevamos un ordenador a que juegue? Porque hay gente muy lista que está ganando semana tras semana respondiendo a preguntas tipo test y se le está dando muy bien. Bueno, pues, oye, que se pusieron a construir el ordenador con un par, invirtieron muchísima cantidad de dinero, IBM no lo veía muy claro al principio, luego al final, bueno, vamos allá. Este es un ejemplo de lenguaje natural, por así decirlo, de un ordenador que puede entender las preguntas del presentador de la tele, oye, y ganar, y ya lo creo que ganó, escuchad. Here are today's contestants. From Los Angeles, California, Brad Rutter. An IBM computer system able to rapidly understand and analyze natural language, Watson. And from Seattle, Washington, Ken Jennings. Hemos escuchado la presentación de los tres jugadores. Saber y ganar, ¿no? Sí, es una especie de saber y ganar, aunque son preguntas sobre todo. Vamos a escuchar ahora mismo una ronda de preguntas tipo test. Así responde Watson a las preguntas del presentador. One of the 2010 cities was this Turkish meeting place of cultures. Watson, what is Istanbul? You're right. Y acierta la primera. No ha tardado ni medio segundo en responder. It has 736 members from seven parties. Watson, what is Parliament? Right. Le están preguntando, pues típicas preguntas, ¿qué es? Bueno, le han preguntado por la capitalidad cultural, creo recordar, de una de las ciudades europeas. ¿Cuál de estas tres? Aparece en la pantalla y Watson dice, Eslovenia, ¿no? Rápidamente, ¿no? O sea, como está países. También el vídeo en YouTube y le podéis echar un vistazo. Hay muchos. Party, Watson. Hemos intentado hablar con alguien de IBM, nos ha costado, la verdad es que bastante, queríamos hablar con Paula Ábalos, al final no hemos conseguido hablar con ella, para hablar precisamente de este superordenador que tiene IBM, funcionando para los gobiernos, o está disponible para gobiernos, por ejemplo, en el caso de enfermedades, analizar qué posibilidades hay, por ejemplo, en el caso del ébola, qué posibilidades hay de que una enfermedad en concreto, pues, aparezca en distintos países, cuál va a ser la velocidad en la que se va a transmitir, y este superordenador estudiaría todas estas posibilidades y ofrecería información a los gobernantes, porque IBM siempre ha tenido gran relación con los gobiernos, evidentemente con Estados Unidos, pero además esta tecnología estaba llegando también al marketing, al consumidor final. Claro, que siempre surge la duda, ¿de dónde saca tanta información, en este caso IBM, de dónde saca tanta información estos superordenadores para tomar decisiones, para poder procesar y ofrecer distintas posibilidades, ¿no? Ahí está, es justo, fíjate, el año pasado arrancábamos justo con esta idea, y lo poco, y esto enlazaba con lo poco que le gusta a los ordenadores, la ironía y los dobles sentidos. Por eso nunca les ha dado bien, porque necesitan información precisa, y por eso los gobiernos a veces son muy estrictos con que en Facebook o en las redes sociales no pongamos ironías, como al chaval que detuvieron hace unos años, ya, precisamente por ironizar con algo de muy mal gusto, por cierto, por desear la muerte a alguien, pero evidentemente era una chiquillería o una, en fin, una gamberrada que obviamente un ordenador no puede distinguir. Entonces, ¿cuánto sabe si es una amenaza terrorista o no? Por eso dijeron rápidamente, no, ironías las justas, mano dura, y dieron, bueno, al final terminó en prisión durante un tiempo, en una medida quizá desproporcionada, y como dando lección, decir, no, ustedes, cuando se relacionen con máquinas, háganlo sin demasiadas ironías, ¿no? Que era un poco el mensaje. Oye, te voy a contar una anécdota de este ordenador, de Watson. Sabes que tuvieron un pequeño problema cuando lo programaron, porque se afanaron en poner a su disposición todo el vocabulario posible, incluido el de la jerga de la calle, y todas las palabrotas que incluye, claro. Sí. Lo que no podían esperar es que al final Watson se volviese un mal hablado. Watson no pudo distinguir en qué contextos podía o no podía decir tacos. Y se da la anécdota, que la recoge la revista The Atlantic, según la cual en ciertas ocasiones, cuando un investigador académico o del gobierno le preguntaba sobre una cuestión científica, sobre si algo era cierto o no, Watson respondía literalmente, esa teoría que usted plantea es una trola, o directamente decía, lo que acaba de decir es una gilipollez. Claro, eso no queda muy bien cuando te estás relacionando con un paper académico y tal. En 2013 metieron un filtro y tal para ir retirando ciertas respuestas cosas más correctas. Bueno, hasta ahora interactuamos con máquinas, con un ordenador, con una cosa que no es tan física, que está ahí en la nube. Pero, ¿qué ocurrirá cuando eso salte y veamos un robot y esté delante de nosotros físicamente y no le guste una pregunta o una respuesta, ¿llegaría a atacarnos? No sé, el de Jeopardy, Watson tenía una mano para el pulsador y ya. O sea, no podía llegar a las manos con otros contrincantes. Bueno, hablando de robots, un inciso porque tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Castello, que nada más y nada menos se encuentra en la Universidad de Osaka. El año pasado ya hablamos con él. Está allí realizando su doctorado en ingeniería robótica. Muy buenas noches. Buenos días, ¿no, Eduardo? Hola, Martín. Buenos días por aquí. ¿Has estado escuchándonos a Mario y a mí? Sí, la verdad es que estaba escuchando la conversación, era muy interesante. Pero te habrá llegado con un poco de retardo a lo mejor, ¿no? Todavía no has dejado. Sí, puede ser. Además aquí está diluviando, estoy aquí fuera de mi casa tomando un café y la verdad es que sí, ha llegado con un poco de retardo, pero la verdad es que valía la pena. Uh-huh. Estás, realizas tu labor en el Laboratorio de Robótica Avanzada de la Universidad de Osaka, también conocido como Ishiguro Lab. Bueno, no sé si lo que hemos contado, inteligencia artificial... estáis un paso ya por delante. ¿En qué punto se encuentra la inteligencia artificial en Japón? Bueno, vamos a ver. Vosotros habéis contado un poco la historia de la inteligencia artificial, cuáles han sido los problemas que han intentado abordar los científicos inmersos en la inteligencia artificial. Y tengo que decir que los problemas que había hace 20, 30 años siguen a día de hoy. Nosotros intentamos, de hecho, crear una inteligencia que pueda ayudar a la gente, pero aún así nos vemos, los científicos que estamos metidos en este mundo, vemos que es muy complejo resolver muchísimos problemas de inteligencia artificial. La cosa más simple que un humano puede hacer de una manera natural para un robot o para un ordenador, en este caso, es tremendamente compleja. Por lo tanto, a día de hoy en Japón seguimos luchando con esos problemas más básicos de inteligencia artificial. Uh-huh. En cuanto a robots, bueno, has escrito a lo largo de este año en un blog que se llama Entre Replicantes, ¿verdad? Uh-huh. Y dentro de nada, y en Japón, se van a celebrar las primeras Olimpiadas robóticas en 2020, ¿será? Cierto. Sí, vamos a ver, el gobierno japonés está intentando enfatizar la cultura de los robots y la industria robótica del país, que es muy potente, para poder sostener su avance económico, ¿no? Entonces, aprovechando que el país va a tener un gran escaparate con las Olimpiadas de Tokio 2020, el primer ministro Shinzo Abe ha intentado que las empresas y corporaciones japonesas puedan enseñar toda la tecnología que han hecho durante estos años y ponerla un poco al servicio del mundo, ¿no? Por supuesto, a la vez publicitarla y que el país gane dinero con ello. Uh-huh. Y una de las cosas que te preocupa es la compra de tecnología punta por parte de empresas como Google. Sí, bueno, eso es un tema que la verdad es que preocupa aquí en Japón, porque como comentaba el año pasado que estuvimos hablando, la diferencia de Japón con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, es que quizá aquí la robótica se ve desde un modo un poco más amable, ¿no? Uh-huh. Realmente el gobierno y los institutos de investigación quieren que la robótica acabe en las familias, acabe ayudando a esos japoneses medios, ¿no? Que tienen problemas, por ejemplo, de demografía o que viven solos. Pero en Estados Unidos, quizá, la robótica tiene un aspecto un poco más belicista. Todos los laboratorios de investigación, todas las empresas que hacen robótica, tienen un apoyo militar del gobierno americano. Y, por ejemplo, Google ha despertado mucha inquietud al comprar varias empresas de robótica, varias startups de robótica, que tienen un aspecto claramente militar, ¿no? Como por ejemplo Boston Dynamics, como por ejemplo gente que hace soldados o gente que hace tecnología para moverse en terrenos difíciles, etcétera. Eduardo, una pregunta. ¿Tú por qué crees que el mundo en el que vivimos actualmente no se parece al de las utopías o distopías futuristas de los 70 y de los 80? ¿Por qué no convivimos con robots cuando hace eso 20 o 30 años estaban convencidos de que sería lo más cotidiano? ¿Hay una segunda oportunidad? ¿Crees que ahora estamos ante una segunda ilusión de que en unos años podamos vernos conviviendo con robots? Bueno, es un proceso muy largo, Mario. Yo pienso que, vamos a ver, el problema es que, primero, los investigadores de inteligencia artificial no hemos sabido resolver los problemas que hace 20 o 30 años parecían muy sencillos de resolver. Pero al mismo tiempo, a día de hoy, tenemos una especie como de dualismo con la tecnología, ¿verdad? O sea, por una parte creemos que la tecnología nos ayuda, nos hace libres, y por otro lado nos hace esclavos, ¿no? De las cosas que a cierto punto acabamos encadenados, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos móviles, internet, etcétera. Si esa tecnología tiene un aspecto físico, digamos así como son los robots, un robot es simplemente un ordenador que tiene una capacidad física de interactuar con el mundo, las cosas se vuelven un poco más complejas, ¿no? Yo lo que pienso es que la revolución robótica va a llegar, pero hasta cierto punto creo que va a empezar con pasos muy pequeñitos, ¿no? Quizá, de hecho, esta revolución tecnológica o este hecho de vivir con robots no empiece por tener un mayordomo robótico, o no empiece por tener un asistente robótico como, por ejemplo, en HER, pero sí quizá interactuar con robots que nos pueden ayudar en sitios donde a lo mejor nosotros no podemos entrar, por ejemplo, en exploración espacial, o por ejemplo en sitios peligrosos como quizá Fukushima aquí en Japón, etcétera. Creo que ahí empezará la revolución tecnológica robótica. ¿Cuáles son esos problemas que decías que no has sabido o no habéis sabido resolver y que parecían sencillos hace varias décadas, pocas décadas atrás? Bueno, hay muchísimos problemas. Por ejemplo, en el laboratorio nos encontramos con problemas muy muy complejos, sobre todo con robots que tienen que interactuar con seres humanos. Como por ejemplo Mario decía muy bien, que los ordenadores no son capaces de gestionar la ironía, ¿no? No son capaces de gestionar un resultado doble para una misma afirmación o para un mismo input de información. Los robots, por ejemplo, les pasa algo por el estilo, pero incluso quizá con la seguridad. Como te contaba antes, los robots son entes que son ordenadores que pueden actuar físicamente sobre el mundo. Entonces, si no programamos bien un robot, quizá el robot pueda dañar a su humano, ¿no? Asociado. Y si lo enfocamos, por ejemplo, por el lado de Japón, en el cual los robots tienden a ayudar a niños, a personas mayores, etcétera, tenemos que tener un cuidado extremo, porque sabemos que cualquier mala publicidad, cualquier hecho de que un robot pueda dañar a un humano puede ser el final, ¿no?, de esa tecnología para ayudar a la gente, ¿no? Uh-huh. Sería una muy mala publicidad para nosotros, por ejemplo. Robocop. Sí, seguimos un poco con los problemas de Asimov, ¿no? Seguimos. Y las leyes de la robótica, efectivamente. Sí, sí. Mm. Bueno, cuando acabes el doctorado, ¿cuánto te queda? ¿Qué vas a hacer, Eduardo? Bueno, pues mira, yo estoy en mi último año de doctorado en este momento y acabaré alrededor de marzo, una cosa así. Entonces, bueno, después de estar bastante tiempo aquí en Japón, pienso que es el momento de tomar otro reto y volver a Europa o quizás a Estados Unidos. No, o sea, me encantaría volver a España, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, la situación está un poco difícil. Eso te iba a preguntar. ¿Y qué posibilidades hay? Bueno, ¿te irías a una empresa multinacional, grande? Vamos a ver, en España el mundo de las empresas de robótica está empezando, está surgiendo. Nosotros en España tenemos la gran suerte de tener grandes ingenieros preparados. La educación que se nos ha dado en España en la universidad es buena a nivel técnico. Y, por ejemplo, muchas empresas de robóticas, pequeñas startups, están empezando a resurgir y meterse en el mercado de la robótica. El gran problema es que están subfinanciadas, ¿no? Y al final siempre su avance acaba cortado porque no tiene suficiente dinero para emprender los proyectos que quieren, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, como te digo, hay ciertos laboratorios de las universidades españolas que son punteros también en el mundo de la robótica, a nivel teórico y a nivel académico. Así que quizá uno de esos laboratorios sería interesante para mí. Bueno. Pero bueno, ya veremos. Bueno, pues a ver si el año que viene volvemos a hablar y nos cuentas buenas noticias. Gracias, Eduardo. Hola. Por entrar en directo y que pases un muy buen día, muy buen domingo. Venga, muchas gracias. Nosotros continuamos, Mario. Pues nada, yo me voy a... Yo estaba por despedirme con el único robot, yo creo que ha tenido un poco de ironía a lo largo de la historia. ¿Dice ese Kit? A mí se me encantaba, porque sí. Tenía ese fino tono de ironía. Oh, yo recuerdo cuando se conocieron Michael y Kit, aquel capítulo era antológico. Fíjate que estuve el año pasado con un matemático que se llama John Allen Paulos, que él dice que sí, que el humor se puede describir con estructuras matemáticas. Pues yo no sé si Kit lo afinaron muy bien, pero de la ciencia ficción es el que más me gustaba. Pongamos un poco de música. Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso? ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley? No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando. No es necesario que subas la voz. Oigo todas tus preguntas perfectamente. Soy la voz del microprocesador de Knight Industrias 2000. KITT son mis siglas. KIT se lo refiere. Yo no prefiero nada. Y es más, no estoy dispuesto a conducir un coche que me habla. Así que, o Devon te desconecta, o tendrás que buscarte otro conductor. ¿Cuánto siento no estar programado para no obedecerte? Me alegra oírte decir eso, Kit. Porque no quiero volver a oír una sola palabra tuya hasta que no hable con Devon. Quiero que estés mudo para que pueda oír algo de música y no me ofrezcas ninguna sugerencia. Yo decidiré yo lo que quiero. Como tú. Caramba, qué carácter. Le recomienda que vaya con el piloto automático. Díselo tú eso a Siri. No, díselo tú a Siri. ¿Queréis que le diga algo a Siri? Dile. Le preguntamos cuándo es el fin del mundo. Mira, pregúntale a Siri. Siri, que lo sepa la gente. ¿Cuándo es el final del mundo? Martín está hablando al móvil, ¿eh? A ver si nos responde. Que le ha hablado Martín a... Sí, sí, sí. Mira lo que he encontrado en internet sobre final del mundo. Ah, que eso, igualito que Kid, vamos. De verdad. Ah, nada, muy bien. Dile mal, que no te sugiera nada, como decía Michael, hombre. Ay, ay, ay, hasta que te puedas enamorar de Siri. No me sugieras nada. No me va a sugerir nada a estas horas de la madrugada. Obedece bien, eso sí. Sí. Ah, ahí se ha quedado. Se ha quedado, sí, ahí se ha quedado. Bueno, Mario, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, en que ya daremos un pasito más y vamos a meternos ya en cibernética y vestibles en mano. Y ahora hacemos un viaje al futuro porque ya está aquí Elena Palencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. 10 minutos para alcanzar las 2 de la madrugada. ¿Y qué te has encontrado en ese futuro? ¿Hay tiendas de música o no? Pues casi podríamos decir que no hay, pero bueno, hay algo en lo que podrían reconvertirse. Se han extinguido las tiendas de música. Quedan muy poquitas en nuestro país, ¿verdad? Muy pocas. Lo que yo he encontrado es que alrededor de unas 400 o así. Ajá. Pero que, vamos, que eso baja... Va en declive. Sí, sí. Vamos a escuchar el reportaje elaborado por Elena Palencia. ¿Qué fue de las tiendas de música? Esta semana vuelvo para contaros lo que ha pasado con las tiendas de música y cuál parece que va a ser su futuro. Hace ya varios años que hemos visto cómo se han ido abriendo grandes almacenes en los que se pueden encontrar muchos tipos y estilos de música, pero no suelen tener tanta variedad de clásicos, quizá menos populares por la razón que sea, pero clásicos al fin y al cabo. Por otro lado, tienen parte de culpa de que muchas pequeñas tiendas de música típicas del centro de las ciudades, esas que conocemos de toda la vida, hayan tenido que cerrar por falta de clientes. Además, las personas que trabajan ahí sabían de música y no necesitaban mirar en una base de datos si tenían el disco por el que les preguntabas o algo del grupo que te interesaba. Podríamos decir que hace tiempo comprar un disco era como un pequeño ritual. Ibas a la tienda y pasabas un rato mirando los discos que tenían, conociendo estilos nuevos, preguntando por grupos al dependiente. Incluso en algunos casos había unos cascos para escuchar los discos y comprobar si de verdad nos parecía una buena compra. Aunque también es verdad que en la época que he visitado, rara es la tienda que no cuenta con esta oferta. Pero quedémonos en vuestro presente. Seguro que todos conocéis a los heavies de Gran Vía, esos hermanos gemelos que todos los días de 8 de la tarde a 10 de la mañana se apoyan en la valla de esta transitada calle de Madrid para reivindicar por el cierre de la longeva tienda de vinilos Madrid Rock. Pues bien, ya no están ahí, ya sea porque la edad no se lo permite o por cualquier otra razón, pero si han llegado a presenciar el nuevo futuro de las tiendas de música, se levantarían cada mañana un poco más satisfechos. Y es que parece que los vinilos vuelven a estar de moda. Muchas tiendas, y seguro que en unos años también estos grandes almacenes de los que hablábamos, han tenido que renovarse, volviendo a ser lo que fueron en un primer momento, para dar así un pequeño impulso a su negocio. Sí, aquí hay mucha gente que viene preguntando por ellos, y hay muchas tiendas que los han recuperado ya, aunque sigue siendo difícil encontrarlos, pero bueno, yo creo que es una tendencia que va en aumento, y parece ser que tenemos que volver a lo que fuimos. Pues parece que no solo en la moda todo vuelve. Sin embargo, también han tenido que adaptarse al mundo tecnológico, ofreciendo a sus clientes todo tipo de dispositivos en los que almacenar música, cables, carcasas para estos aparatos, una variedad de productos que les permiten atraer a más gente y conseguir una rentabilidad algo mayor. Otra de las razones por las que los CD han pasado a formar parte de otro tiempo es que Internet ofrece muchas plataformas en las que encontrar música de manera rápida, eficaz y barata. Algunas de las que conocemos ahora son Spotify, iTunes, YouTube. Es normal que los discos tiendan a desaparecer. Cada vez más nos descargamos la música por internet, los discos no los hacemos como nosotros queremos, no compramos el disco del mismo artista, sino que nos vamos descargando las canciones que nos gustan y nos lo hacemos nosotros a nuestro modo. Pues así es, los discos ahora son caseros. Y si podían seguir teniendo alguna razón de ser, una de ellas eran los coches, llevar la música que uno quiere. Pero ya no es así, porque además de poder conectar los dispositivos, en esta nueva actualidad, el conductor puede acceder a su cuenta de Spotify o de SoundCloud desde la pantalla multifunción, por lo que en este sentido, hasta el conectar el iPod o el MP3 se ha quedado anticuado. Junto a estas plataformas que ya existen, os traigo una nueva que revolucionó el mundo de la música, Just Music. Sus creadores observaron el panorama y se dieron cuenta de que mucha gente se quejaba de la cuota fija que había que pagar por tener Spotify o Groupshark, porque para utilizar cualquiera página de estas ahora ya hay que pagar sí o sí. Por lo que decidieron crear esta alternativa, que funciona exactamente igual que las otras, pero se diferencia en que el usuario paga en función de lo que escucha. X horas de música, X dinero. Está funcionando mejor que bien, por lo que se rumorea que los creadores están pensando en cambiar algunos aspectos para sacar más beneficio. Muchos creemos que no va a seguir siendo así porque el precio que hay que pagar es muy asequible, aunque sea en proporción al tiempo de escucha. Y pues por eso yo creo que o subirán el precio o pondrán una cuota fija, pues como ha hecho el resto. Pero los amantes de YouTube pueden estar tranquilos porque sigue siendo gratis y parece que se va a mantener así por un plazo de tiempo más o menos largo, aunque cada vez lo tienen más complicado porque reciben presiones de aquí y de allá. Por su parte, los músicos también han protestado y reclaman que una parte de ese dinero sea para ellos, ya que ahora mismo reciben un porcentaje mínimo dependiendo de sus contratos con las discográficas. Y si la situación ya es complicada por la escasa venta de discos, los conciertos son la única vía que les permite seguir adelante con su trabajo. Y eso que mucha gente ha dejado de ir a conciertos porque les parece que su precio es demasiado elevado. Y por lo que he observado, tenemos una característica común en las dos épocas: no nos gusta pagar. Así que me gustaría avisar, que no amenazar, a todos los ciudadanos amantes de la música. Nos cuesta pagar por ella, pero habría que plantearse que si no lo hacemos, tarde o temprano terminará desapareciendo, porque por ahora nadie está dispuesto a trabajar a cambio de nada. Así que no te has encontrado a los músicos en Gran Vía. No me los he encontrado, pero bueno, sí que los he visto muchas veces por ahí y era su queja, sobre todo, que cerraran la tienda de vinilos y... Este año, en 2014, realizaste un reportaje, ¿no? Que está disponible en la web, que te podemos encontrar, y hablaste con ellos, personalmente. Hablé con ellos y, bueno, me contaron que era un poco todo también, pues, como el capitalismo que había acabado con Gran Vía, que ya no era como un barrio de siempre, pero que todo donde había teatros, tiendas de música, claro, ahora hay tiendas de ropa. Y que todo había empezado, pues, cuando cerraron la tienda esta de Madrid Rock, que decidieron ir a ponerse ahí como es su manera de protesta. Yo recuerdo perfectamente los últimos días cuando bajaron los precios. Aquello se llevaron hasta los estantes. Sí, tremendo, sí. Tremendo. ¿Tú recuerdas el último disco que te has comprado? ¿Físico? Yo sí. Fue hace... así este año, ¿eh? Ajá. Me compré dos. ¿En formato CD? Yo me lo sigo comprando, me gusta tenerlos. Bien. Y bueno, pues sí, fue como en enero, una cosa así. Ajá. ¿Y las nuevas tecnologías? Pues también las tengo, pero bueno, como me gusta también lo de los CDs y que siga todo ahí un poco, también por valorar un poco el trabajo de cada uno, lo utilizo, pero también luego me compro los discos y voy a los conciertos. Ajá. Importantísimo, claro, para los artistas que vayamos a los conciertos. Porque... Por cierto, Elena, ¿podemos mandar un saludo a tu madre? Podemos. Que acaba de cumplir años, no vamos a decir la edad, pero una edad muy redonda, muy bonita. Muy redonda, sí. ¿Cómo se llama? Cora. Cora, pues felicidades, Cora, de parte de todos los compis de La Rosa de los Vientos y de parte de todos los oyentes. Le tiramos de las orejas, nada, dos o tres veces nada más. Veces nomás y ya está. Fíjate, 20, qué lozana está, con 20 años. Ahí en Valladolid, ¿no? Está. Ahí está, disfrutando, relajándose, en fin. Bueno, viviendo a gusto. Quien tiene más centurias es Nacho Ignacio, Nacho Monzón, fue su cumpleaños ayer también. Si tiene bigote, dice Marian. Le ha salido bigote la última vez que estuvo por aquí. Mañana estará por aquí Nacho Monzón para hablarnos de los dioses de la mitología nórdica, escandinava, en fin. Él ya nos dará todos los detalles de la cosmología, cosmogonía de la mitología nórdica. En un minuto alcanzamos las 2 de la madrugada. No te vayas muy lejos, Elena, que me tienes que echar una mano todavía. Hasta las 4 vamos a estar aquí en OndaCero.es. Con mucho contenido nos espera. A ver si localizas, Elena, a Vanessa. Ahora la llamamos al teléfono móvil, a ver si conseguimos hablar con Vanessa Alonso. ¿Dónde estará? Nos dará alguna que otra pista. Estará Aurea Molina también por aquí cerca. De momento no ha aparecido. No hemos metido la pata, o sí, pero no ha querido entrar. Tendremos de todo en la próxima hora, sobre todo historia en La Rosa de los Vientos. Viajaremos a China con Jerónimo Tristante y también tendremos tiempo para la filosofía con Jorge Sánchez Manjabacas, que en esta ocasión nos propone un dilema. Algunos lo resuelven y se vuelven vegetarianos, veganos. Queremos a los animales, como hemos dicho al inicio, pero también nos los comemos. En fin, todo esto en la próxima hora de programa aquí en OndaCero.es, también en internet. Seguidnos en Twitter con almohadilla Rosa Vientos, como habéis hecho ya a lo largo de esta primera hora de programa. Enseguida regresamos aquí a la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. 6 minutos pasan de las 2 de la madrugada, la 1 en las Islas Canarias, que visitamos la semana pasada, por cierto, con Rosa Summer, también conocida como Marian Moreno. Enseguida vamos a hablar de historia en La Rosa de los Vientos, pero antes vamos a ver si localizamos a Vanessa Alonso. Y esta musiquita es una muy buena pista. Me dice Elena que sí, que cree que ya tenemos por aquí a Vanessa Alonso. Muy buenas noches, Vanessa. Muy buenas noches, Martín. Bueno, la semana pasada encantados con esa historia sobre Boston. Nunca mejor dicho lo de historia, porque para Estados Unidos es un escenario real de su propia historia reciente, porque esa es su historia, la historia de los Estados Unidos de América. América que escuchamos en esta canción que escuchamos ahora mismo de Tori Amos, que es una de las pistas, pero hablamos contigo porque nos vas a dejar también alguna que otra pista para tratar de localizarte. ¿Dónde te encuentras? Ya no en Boston, sino ¿dónde? Eso es lo que se tiene que desvelar. Entonces, vamos a empezar, pista de música. Vamos con lo primero, que va a ser la pista del audio. Ajá, también tienes una pista sonora, entonces. Pista sonora. Venga, ¿vamos pues primero a la pista sonora? Vamos a escucharla. Venga. We believe that all men are created equal, yet many are denied equal treatment. We believe that all men have certain unalienable rights, yet many Americans do not enjoy those rights. We believe that all men are entitled to the blessings of liberty, yet millions are being deprived of those blessings, not because of their own failures, but because of the color of their skin. They cannot continue. Queda claro, muy claro, de lo que se habla en ese corte, aunque no sepamos inglés, ¿verdad? Las palabras básicas sí que están ahí. Derechos, hay. El sonido es un tanto añejo. Y es una pista, no, es una autopista. Es un poco autopista, sí, para conducir a nuestros oyentes por el buen camino. Uh-huh. Bueno, y ¿sí? Además de esta pista sonora, ¿qué otra pista nos puedes dar, además de las imágenes que vamos a ir publicando en internet, en Twitter concretamente, con la etiqueta Rosa Vientos? Dinos, ¿alguna otra pista para tratar de localizar? ¿Dónde estaba Vanessa Alonso? Pues una segunda pista que voy a dar en forma de acertijo. El acertijo es el siguiente. Tras las letras AJ se esconde el lugar que buscas, que también guarda escondido el guión de latas, rubíes y brujas. Pues muy bien. Tiene sentido lo que he dicho, tiene sentido. Tiene sentido. Vale. No me lo he sacado del sombrero, hay detrás un porqué. Yo te incluso te pediría que lo repitieras, fíjate lo que te digo, porque hemos tomado nota, pero está bien, es interesante. Repítelo, sí, a ver. Vamos, ¿cómo era? AJ. Uh-huh. Tras las letras AJ se esconde el lugar que buscas, que también guarda escondido el guión de latas, rubíes y brujas. Latas de Coca-Cola. bueno, ya. Ay, vale. Bien, bueno, ya he tomado nota, ya sé más o menos por dónde va la cosa. Bueno, Vanessa, estate pendiente, te intentaremos llamar antes de que acabe el programa para que nos cuentes dónde te encuentras y que nos ofrezcas algún detalle de ese lugar en el que te hallas, ¿de acuerdo? Resolveremos un misterio, sí. En un tiempecillo, aquí estaré. Muy bien, muchas gracias Vanessa por estar con nosotros una madrugada más en La Rosa de los Vientos. A ti Martín, hasta luego. Hasta luego. Y desde América viajamos enseguida a China, cuando no existía como tal hace más de 2200 años. Daremos un salto en la historia hasta la época de Leonardo da Vinci, siglo XV, siglo XVI, e incluso tendremos en esta hora pues tiempo para detenernos en hechos acaecidos en el siglo pasado, ¿sí? Como la muerte de Kurt Cobain. ¿Se suicidó o hubo quien lo condujo al suicidio? Aurora Ferrer tiene las claves, sí, dije antes que era una mujer de armas tomar. Dice ahora en Twitter con almohadilla Rosa Vientos, no, bueno, a mí me dibujaron así. Bueno, como os digo, tiempo para la historia y para celebrarla, como esos 50 años de carrera espacial europea, 1964-2014. En este año, la comunidad espacial celebra el aniversario de la constitución de Europa como una potencia espacial y 50 años de logros en la exploración del espacio. Os invitamos desde La Rosa de los Vientos a que entréis en la web de la ESA, donde podéis seguir el resultado de la decena de misiones que actualmente lleva a cabo en el espacio la agencia, como la Cassini-Huygens o Rosetta, que últimamente no deja de acaparar titulares. Por cierto, a comienzo de año recordábamos la misión en La Rosa de los Vientos. Hablábamos de esa sonda Rosetta que se dirige hacia el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko y se dirige allí y desde allí desde hace una década, porque el lanzamiento de la nave se produjo el 2 de marzo de 2004. Desde entonces ha tenido tiempo para aproximarse en tres ocasiones a la Tierra y una vez a Marte para coger impulso y ganar velocidad. Una vez alcance su destino, será la primera misión que alcance y aterrice en un cometa gracias al módulo Philae, que se anclará a la superficie y que perforará su objetivo, ese cometa, para tomar muestras. Es cierto que la NASA también recogió muestras, que estrelló una nave contra un cometa, que los ha fotografiado, pero hasta el momento no ha posado sobre la superficie de un cometa ninguna sonda, como pretende hacer la ESA. El próximo mes de noviembre, el objetivo, tratar de entender la evolución del sistema solar, el origen, de dónde venimos, cómo puede haber vida en nuestro planeta, por qué existimos. Preguntas todas ellas cuyas respuestas también tratan de abordarse desde la filosofía, ese conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Así como el sentido del obrar humano. Y lo sabe muy bien Jorge Sánchez Majavacas, que precisamente esta noche reflexiona sobre el sentido del obrar humano con respecto a los animales. Escuchad con atención. Esta calurosa noche de verano me gustaría hablar acerca de los animales y la naturaleza y facilitar, como habitualmente hacemos, un rato de reflexión. Y todo esto porque una vez los participantes del taller de filosofía para niños que hago me pidieron hablar de este mismo tema, los animales y su entorno. De esta sesión surgieron las siguientes preguntas. ¿Por qué queremos a los animales? Si queremos a los animales, ¿por qué nos los comemos? ¿Por qué hay gente que decide no comer animales? ¿Por qué es importante cuidar de nuestro entorno? Es evidente que como humanos pensantes nos preguntamos por las cosas que circundan nuestro alrededor. Los niños también tienen un espacio para indagar aquello que les llama la atención, que no conocen y que tienen voluntad de conocer. Los adultos, desgraciadamente, solemos ejercer un criterio más prejuicioso, valorativo e incluso a veces directamente excluimos el momento de reflexión a la hora de preguntarnos por cosas de esta envergadura. Las obviamos porque, como dice el libro de Milan Kundera, la vida está en otra parte, o al menos eso es lo que nosotros creemos. Tal vez nuestra tradición bíblica no tenga nada que ver, pero es cierto que en el Génesis aparecen las siguientes ideas entre los versículos 26 y 31. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios, y concluye esta cita bíblica, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Quizá podríamos llegar a concluir que esta concepción del empoderamiento humano en su creación ocasiona, como se intuye, una responsabilidad que a todas luces es excesiva para un ser tan limitado como nosotros. Y de ahí la justificación de hacer lo que se quiera con todo lo real, sin importarnos el impacto que tendrán nuestras acciones en nuestro entorno. El filósofo alemán Martin Heidegger, en el siglo XX, también habló del cuidado de la naturaleza, desde el término oiko, derivado de ecología, ökologie, concepto que a su vez fue acuñado por el zoólogo Ernst Haeckel. Bajo la misma acepción, él se interesó por investigar el modo como los seres vivos están en su morada. Heidegger, en su libro Superación de la Metafísica, hacía la distinción entre el hecho de simplemente sacar provecho de la tierra y acoger la bendición de la tierra y hacerse la casa de la ley, de este acogimiento, con el fin de guardar el misterio del ser y velar por la inviolabilidad de lo posible. Si consideramos esta alternancia, se puede afirmar que la explotación indiscriminada que de la tierra y de los animales se ha aprovechado el hombre moderno responde a la esencia de la técnica, la cual, a partir del siglo XVIII y desde Europa, es esta actitud la que nos determina. Por tanto, considero que creo que es importante preguntarnos si nuestro impacto es importante, y si lo es, tomar medidas, porque este impacto va desde considerar qué tipo de carne comemos y saber el trato que se les ofrece a estos animales en los mataderos, así como el uso de bolsas de plástico que desechamos con un solo uso, creando lo que se ha venido a llamar la sopa de plástico. Este tema sin duda nos generarían otros problemas asociados. Sin embargo, me gustaría incidir en este problema de corte ético, ya que es a todas luces un problema del cual sí podemos hacer algo, en nuestro modo de vida y en el uso que le damos a los recursos de nuestro entorno. No queda más tiempo, así que abrimos este espacio como siempre para reflexionar entre todos en Twitter. Y recuerda, en Rosa Vientos. Os esperamos. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta semana me mandó una nota a mitad de semana, unos sellos pequeños con caracteres chinos. Me dijo: acércate a este cementerio. Sí, otra vez cementerio. Y encontrarás un teléfono. Pero a mí me asustan estos cementerios lóbregos, oscuros. A estas horas de la madrugada no es el lugar más recomendable para pasar la noche. Pero si hay que hablar con Jerónimo Tristante, se hace lo que él diga. Aunque yo... Este es el de los lugares que más miedo me ha dado. De hecho, creo que escucho algo por ahí. Estoy ahora mismo con los vellos como escarpias. No os lo vais a creer. Están pasando delante de mí cientos de hombres, pero son espectros. En fin, aquí hay un teléfono, creo que está al otro lado del... Jerónimo Tristante, buenas noches. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué esto, tal? Esto que acaba de pasar por delante de mí, no sé cómo calificarlo. Con armaduras, un batallón enorme. Seguro. Sí. Un ejército. Esto es porque hoy vienes a lo grande ya directamente. Sí. No es un cementerio cualquiera. De hecho, no es cementerio, no es tumba. Estamos ante un mausoleo, no es una simple tumba. Sí. Fue rey, bueno, posteriormente sí, emperador. Sí, ya te prometí que este año no íbamos a escatimar en medios y que íbamos a ir a tope, a lo grande. Y vamos a hablar nada menos que del mausoleo del primer emperador chino, Qin Shi Huang. El primero, el iniciador, el que comienza... Una tumba que es tan grande que está en gran parte inexplorada, aún es desconocida. Pues sí, no hay forma de atacar esto, parece ser, al menos de momento, es un mausoleo que está en el monte Li, a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Xi'an. Es una pirámide enterrada, dedicó el emperador nada menos que 38 años a construirse esta tumba, que tiene unos 2,13 kilómetros cuadrados de superficie y se cree que en su edificación participaron cerca de 700.000 obreros, bueno, obreros, semiesclavos, claro. Hay 180 fosos alrededor y para que se hagan nuestros oyentes una idea, solo uno de esos fosos es el famoso foso de los guerreros de terracota. O sea, que esto es un complejo inmenso, una auténtica necrópolis. Y él, un tipo modesto, ¿no? El que nació como con el nombre de Zheng Shi Huangdi, el primer emperador chino. Sí, este tipo fue una auténtica bestia, un tipo bastante sanguinario que unificó China manu militari, vivió entre el 247 y el 221 antes de Cristo. Y en el momento de su nacimiento es cierto que China se encontraba dividida en una serie de estados feudales en guerra, en un periodo que se ha conocido como el periodo de los reinos combatientes. Había siete estados y él fue un gran conquistador. La verdad es que creó una sociedad muy militarizada y, para que nos hagamos una idea de cómo era, en sus primeras victorias con los estados limítrofes, en una de ellas, en una de las batallas, consiguió 10.000 prisioneros y sin pestañear ni un segundo decidió ejecutarlos a todos porque le suponían una rémora para seguir su avance, ¿no? Aniquiló a los 10.000. Sí, sí, los liquidó, pero vamos, sin pensárselo un segundo. De hecho, conquistó los otros seis estados a la edad de 34 años, ya los había vencido, y responde a una serie de características que son muy muy comunes a este tipo de megalómanos. No es un tipo con una infancia difícil, como ocurrió, por ejemplo, con Blas Tepes, ¿no? Gente que asciende al trono siendo muy niño. Sí, mira, algo parecido a lo que le ocurría a nuestro protagonista la semana pasada. Exacto, también lo mismo. Es un tipo que asciende al trono siendo niño, su madre era la amante del primer ministro, el que digamos que le maneja hasta que llega prácticamente a la edad adulta. Pero es que cuando llega a la edad adulta, otro amante de la madre, que se llamaba Lao Ai, era un marqués que se suponía que era un eunuco, pero no era eunuco, porque tuvo dos hijos con la madre del emperador. De hecho, mantuvieron ocultos esta pareja a sus dos hijos con el objeto de quitarle el poder a Qin Shi, y cuando descubrió el complot, eliminó a los niños, desterró a su madre y desmembró al amante de esta. O sea, que era un tipo bastante, bastante sanguinario. Se fue volviendo paranoico a raíz de todas estas cosas y fue eliminando a toda su familia. Limpió de un plumazo la nobleza, aboliendo el feudalismo y dividiendo el imperio en 36 provincias para asegurarse de que estos nobles díscolos no podían hacerle sombra. Se autoproclamó emperador y llegó a creer que era un semidios. De hecho, este es el que construyó la muralla china, que ya sabemos que es un complejo tremendo en el que participaron cerca de 1 millón de hombres en su construcción. Decías que se creía dios, de hecho era una de sus obsesiones, la inmortalidad. Estamos yendo casi al capítulo final de su vida, ¿no? Pero estaba obsesionado con esa idea de trascender. Sí, este tipo de individuo, claro, suelen acabar igual, ¿no? Se obsesionan con que no quieren morir, quieren trascender, quieren seguir viviendo, y claro, pues siempre aparece algún médico, en este caso, algún colaborador, al que no se le ocurrió otra cosa a su médico personal que darle mercurio. Como Iván el Terrible. Sí, es un tipo con cierta tendencia paranoide, un tipo violento, y tú vas y le das mercurio. Vamos, el mercurio ya sabemos, en esta época, por ejemplo, en este caso, el médico de Qin Shi pensaba que ayudaba a alcanzar que hacía más longevo al individuo. En el caso de Iván el Terrible, pues parece que le trataban con esto las enfermedades venéreas. En cualquier caso, se va acumulando en el organismo y termina por provocar una demencia en el individuo, que se va deteriorando poco a poco y que en muchos casos acaban totalmente paranoicos. Si vemos que ya hay una predisposición, como ocurre en este individuo, por la infancia, por su carácter especialmente sádico, pues al final acabó convirtiendo a este individuo en una auténtica bestia. De hecho, él estaba obsesionado con la inmortalidad hasta tal punto de que su médico y sus colaboradores le hablaron de Li Pei, unas islas donde se supone que había elixires que te permitían alcanzar la inmortalidad. Y él estuvo obsesionado con esto, mandó a cientos y miles de exploradores a buscar estas islas, y de hecho, en su último momento de vida, el tío fue hasta el... Bueno, los colaboradores, como se las gastaba y no encontraban la famosa isla, pues le dijeron que es que había unos grandes peces que impedían su paso, y entonces el tío se fue a orilla del mar con una ballesta y se metió en el mar y estuvo tirando flechas para matar a todos estos peces, buscando estas islas de Li Pei. Las islas de los inmortales. Y bueno, has mencionado el mercurio, se cree que en la tumba también había ríos, hasta ríos de mercurio. Y hablando de esa tumba, detalles, es una tumba, ya lo hemos dicho, es grande, ¿no? Sí, es descubierta, digamos, hace relativamente poco, en el año 1974. Hay muchos datos históricos sobre cómo pudo ser esta tumba. Hay testimonios escritos que nos hacen saber que, bueno, que ha estado 2.200 años aislada, ahora mismo está enterrada aún. es una pirámide de tres pisos, tiene unos 76 metros de altura, está cubierta de tierra y, como tú decías, está preservada por un complejo sistema de drenaje. No sabemos en qué estado se pueden encontrar los cuerpos del emperador y su corte. Hay uno de los especialistas que se llama Duan Kimbo, considera que ya estarán absolutamente podridos. Pero vamos, según los registros históricos, este palacio subterráneo está dotado de pabellones, kioscos, puestos oficiales donde los cortesanos presentaban sus respetos al emperador. Todo cubierto en una especie de cámara enteramente hecha de bronce, ¿no? El palacio además tiene muchos tesoros e incluso parece ser que para defenderlo del saqueo se instalaron múltiples trampas mecanizadas. La cúpula de esta cámara mortuoria inmensa parece ser que estaba adornada con piedras preciosas, con perlas, y simbolizando pues las estrellas, el sol, la luna. El suelo se modeló simulando un mapa, la topografía del país, de esa China que la había creado, y incluso los ríos de China están ahí representados, y como tú apuntas bien, parece que con mercurio que fluía, impulsado mecánicamente por un ingenio mecánico, sobre unos cauces que eran de bronce. Bueno, esto era un problema, ¿no? Sí, sí, porque como ya sabemos, incluso por el propio propietario de la tumba, que el mercurio es muy tóxico, y bueno, y los especialistas no se terminan de pronunciar al respecto sobre si entran o no. Podemos hablar de una tumba que bien podría justificar una nueva entrega de Indiana Jones. Sí, sí. De hecho, vamos, han estado intentando hacer análisis y tal, y parece que sí, que hay una gran cantidad de mercurio, según los expertos, ahí dentro, que efectivamente pudo ser utilizado para simular estos ríos y que ahora por su toxicidad podría resultar nocivo para aquellos que entren, claro. Bueno, en cuanto al cuerpo, ha dicho que probablemente pues no quede en muy buen estado después de esos 2.200 años. De hecho, estuvo como un mes o dos meses que no se hizo público que había fallecido, para que no se sublevaran las distintas provincias en las que había quedado China. Y su primer ministro, que era muy listo, dijo: vamos a encargar aquí unas carrozas de pescado para que aquel pescado acabara pudriéndose y disimulara el olor hasta que llegaron a la capital entonces. Y disimular el olor del putrefacto del cuerpo de hecho, se sospecha que justo cuando se le entierra hubo alguna especie de enfrentamiento, incluso en la propia tumba, porque algunos de los famosos guerreros de terracota, que ahora hablaremos un poco de ellos, estaban incluso dañados. Entonces parece ser que hubo incluso un incendio y que hubo ahí cierto enfrentamiento entre facciones rivales que querían hacerse con el poder. Ya que has mencionado lo de Indiana Jones, bueno, en Indiana Jones hay muchas trampas. Aquí también, ¿sí? ¿Las habrá o las sí, hay? Sí, encima, fíjate, esta tumba es que es algo espectacular, ¿no? Porque los planos que han dibujado los arqueólogos chinos usando técnicas de volumetría subterránea les hace pensar que hay trampas dentro de este complejo funerario, cuya distribución tampoco queda muy clara, pero sí que parece que hay sorpresas desagradables, incluido flechas que se puedan disparar solas. A jugar por el revestimiento de cromo que se han encontrado en algunas armas de las figuras del famoso ejército de terracota, hay historiadores que sostienen que esas armas pueden ser aún funcionales, y claro, pues esto daría lugar a bastantes peligros a la hora de entrar ahí. De hecho, el hallazgo de este ejército de terracota permitió obtener muchos datos sobre la China de la época y sobre quizá el posible éxito militar de Qin Shi, porque se encontraron espadas que eran un 30% más largas que las de la época, también hechas de bronce y parece ser que bastante resistentes, ¿no? Una sociedad muy guerrera que parece ser que eran el secreto del éxito, ese 30%, llegar un poco más lejos que el enemigo, y luego incluso gracias a este ejército, que es una auténtica barbaridad, porque es una reproducción de un ejército a tamaño natural, se ha podido incluso deducir de dónde venían estos éxitos militares, porque incluso se deduce cómo era este ejército: primero la infantería, luego las cuádrigas, luego la infantería pesada, luego la caballería, etcétera. Incluso se aprenden cosas de cómo podía ser el ejercicio de la milicia en aquella época. Es sorprendente lo encontrado hasta el momento, sorprendente lo que queda por descubrir ahora, pues unas cuantas figuras, ¿no? Unas 7.000 y pico figuras de, como decías tú, casi de tamaño real, de 1,80 m, unas policromías espectaculares, y a ver qué es lo que nos queda por descubrir, que seguramente puede que esté también en buen estado. Bueno, esto lo descubrió un campesino, como decíamos, en el año 74, Y solo uno de esos 180 fosos es donde se han encontrado las, hasta ahora, puede haberse, se supone que sean 8.000, pero hasta ahora se han estudiado y se han limpiado 7.500 figuras de terracota. Uh-huh. Este ejército no tiene otra razón de ser que, como, bueno, igual que ocurría con los egipcios, ¿no? Esto de irte a la tumba y llevarte todo lo que vas a necesitar, ¿no? Para, sí, sí, para la otra vida. Pues este hombre, claro, este hombre había sido muy, muy, muy sanguinario, ¿no? Entonces, una de las cosas que a él le atormentaban era que estas personas a las que él había asesinado, solo en una de las pequeñas batallas que ganó, ya hemos visto que se cargó a 10.000, ¿qué hizo? Encargó un ejército. Este es un ejército imponente, con la mayoría son soldados de 2 metros, mucho más alto de lo que eran los guerreros chinos de la época. Un ejército de terracota espectacular, ¿no? Porque hay hasta cuadrigas, caballos, en fin, es una auténtica pasada, ¿no? Nuestros oyentes podrán ver fotografías en internet que son extraordinarias, ¿no? Y claro, parece ser que el objetivo de este ejército no es otro que protegerle, pues más allá de la muerte, ¿no? El mausoleo, fíjate, si esto es solo uno de los fosos, pues fíjate lo que puede ser el mausoleo en el interior, ¿no? Parece que había pájaros hechos de oro, una cámara en la que se encendían luminarias con aceite de ballena, bueno, algo realmente, realmente espectacular, ¿no? Sabemos, bueno, sirvientes, se han encontrado también reproducciones de aves, de acróbatas, o sea que el tío se llevó al otro mundo, no solo un ejército, sino toda una corte, ¿no? Lo más interesante es lo que queda inexplorado, es una pirámide que está dividida en 4 secciones, parece ser, con el mausoleo en el centro, que es algo que será digno de verse, una cámara grandiosa. Pero hay algo que a mí me extraña mucho de esto, y es que hoy día, hoy por hoy, no, los chinos no van a entrar, cosa que no termino de entender del todo. Ajá. Forma parte de esa política, tal vez, de contener la información, ya sí, es... No sé si también es por... Habrá criterios también de tipo arqueológico, ¿no? Porque habrá que ir muy despacio, me imagino, el asunto de la toxicidad, el asunto de las trampas, en fin, son muchas... Luego la inmensidad propia del descubrimiento, pero aún así yo creo que esto es un descubrimiento de tal envergadura que quizá habría que ir trabajando más en el asunto, ¿no? Sí. Apoyándose a lo mejor en gente del exterior, ¿no? Claro, es ya un reclamo turístico. Claro. Hay exposiciones itinerantes por medio mundo y, desde luego, más allá de ese interés económico que se pueda obtener por interés turístico, creo que tiene un interés histórico, antropológico, histórico, extraordinario. Sí. Bueno. Bueno, Martín, pues no te quejarás de que la tumba no era pequeña. No. Y como bien has dicho, recomendamos a todos nuestros oyentes, hay muchos documentales en los que muestran en detalle la tumba, lo que hay debajo de esa montaña. Es impresionante. Una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Y sobre todo el buen estado en el que estaban conservados después de 2.200 años. Una auténtica maravilla. La semana que viene vendré con una tumba más grande todavía. Bueno, no más grande, ¿más? Pero grande también. Te despido con un éxito chino. Ella se llama Han Hong. Muy bien, maravilloso. Mira qué bien suena. Hasta la semana que viene, Jero. Hasta luego. 你知道我会永远永远想你给我的回答 suena bien, sí. Boletín científico chino que tengo por aquí, el Science China Press, que por cierto publicaba esta semana que se ha logrado dar con el misterio de la policromía que hablábamos con Jero. Ha sobrevivido 2.200 años sobre las figuras de terracota y ahora han sido científicos de la Universidad del Noroeste, en Xi'an, los que han conseguido identificar los elementos que permitieron que esa combinación de colores se perpetuara siglos y siglos. Una especie de laca primero que ponían, luego los colorcillos y luego otra vez otra capa de laca procedente de árboles que había en la zona. Los pigmentos con los que se pintó las figuras, pues todos ellos procedentes de minerales como la azurita, malaquita, apatita o el cinabrio. Y también esta semana ha habido otra noticia que habla de un ataúd de jade, el primer ataúd de jade intacto de hace 2.000 años, concretamente en otro mausoleo, en la tumba de Liu Fei, que fue hallada en la cima de la montaña Dayunshan, en la provincia china de Jiangsu, en 2011, y que no ha sido hasta ahora cuando han dado a conocer todos los hallazgos arqueólogos de la Universidad China de Nankín, que han sido los responsables de encontrar este mausoleo con 3 tumbas principales, zona de enterramiento, 2 fosos con armamento, una zona similar con una especie de cocina donde se depositaban allí provisiones para la vida del rey después de la muerte, porque allí o los asesinaban o allí no había quien abdicara al trono. Martín, otro día que tengo que venir. Sí, sí. Sí, sí. Ya me lo habías avisado, que si decía algo mal volvías. ¿Y claro. ¿Qué he dicho ahora? Bueno, pues has dicho abdicar al trono. ¿Abdicar al trono? Sí, no, pero no, error. Abdicar, que es ceder un monarca a la soberanía sobre su reino, se construye sin preposición. Uh-huh. En cuando es transitivo y lleva complemento directo, sin preposición. Abdicar el trono. Abdicas algo, dejas algo. Exactamente. Y cuando es intransitivo, pues abdicar del trono. Uh-huh. ¿Vale? Entonces vale. No puedes decir abdicar al trono. Al trono, no. Exactamente. Y luego puedes decir, cuando se nombra al nuevo monarca, pues abdicar en o en favor de. Eso también se puede decir. No me líes más. Vamos a dejar el tema aparcado y next. Siguiente. Aparcado, pues muy bien traído, Martín. ¿Aparcado? Porque... ¿Qué he dicho mal? No, no dejamos no el tema mal. Aparcado. Lo has dicho mal si estuviéramos en 1980, porque ajá. Lázaro Carreter consideraba que había que llegar a un consenso de normalización en el uso de la lengua y a la hora de introducir nuevos vocablos para que fuera uniforme en todo el ámbito del español. ¿Y qué es lo que proponía, claro, pues o qué decía Lázaro? Lo voy a decir textualmente porque es delicioso. Decía, no creo, por ejemplo, que fuera imposible, aunque sí larga tarea, ir eliminando del español de España los feos anglicismos aparcar y aparcamiento, sustituyéndolos por estacionar y estacionamiento, normalmente preferido en América. Con lo cual, en ese punto, se suprimiría una innecesaria diferencia. ¿Estacionamos el tema? O... Sí, más vale. Bien. Estacionamos el tema. Mejor. Y del error al horror, porque tenemos tienes otra imagen nueva de una falta de ortografía o un error ortográfico. Sí, sí, sí, sí. Que a mí me ha hecho daño. Sí, sí, esto... Pero es frecuente. Sí, es muy frecuente. De hecho, yo tengo una camiseta que pone esta falta... Bien grande, y la llevo al instituto para que... A ver si os enteráis. Claro, a ver si distingues, a ver, es mi camiseta. A ver si distingues. Y la ver. Llevo a clase para que a los alumnos, aunque sea de forma subliminal, se les vaya quedando. Claro, lo grave de esto es que es un tuit de una persona pública. En este caso es de Pedro Saura, que es diputado del PSOE por Murcia en el Congreso de los Diputados, y... Dice lo siguiente el tuit. ¿Qué dijo en el tuit? A ver si después de 18 años se enteran en el gobierno de Murcia. No es ni el cemento ni la grande obra, es la educación. Uh-huh. Y claro, bien. Ese haber... Bien, en principio te he escuchado y suena bien. Sí, ¿verdad? Pero es que ese haber lo pone junto y con H. ¡Horror! Con H, sí. Pero a ver si y te con enteras... U. Y con V. Y con V. O sea, es que no puede haber más falta de ortografía con en una H. palabra. Pero claro, esta falta te despiste y dice, bueno, es que ha empleado... Dos signos de admiración para cerrar el tuit. Bueno. No empleado el signo de apertura. No. Tiquismiqui, no, boli rojo. Bueno. Al cuello. Esa primera señal de admiración, yo creo que ya está defenestrada. No. Tienen vida, hay que usarlo. Vale. Se merecen su cuando participación. Cuando la vea, le doy recuerdos de tu parte. Símbolo de admiración. Vale. Bueno, hasta aquí. Mañana espero no acabar el programa sin que vuelvas a aparecer. A ver, no, porque ya se me está quedando el boli sin tinta. Y acabamos de empezar. Claro, voy a tener que traer otro. Bueno, hasta mañana. Venga, hasta mañana, Martín. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Dos minutos para alcanzar las 3 de la madrugada y llega ella, la reportera periodista nativa digital especializada en ciencia, tecnología, cultura, geek, actualmente reportera social media en revista Cuo, reportera en la revista Forbes, Además de papel, internet y radio, Aurora escribe relato corto, es miembro de la Asociación de Comunicadores Científicos. Y me falta, como dije la semana pasada, el aliento para presentar a Aurora Ferrer, que ya ha desenvainado su katana. Muy buenas noches, Aurora. Buenas noches, aquí la traigo bien afiladita también. Pero suena a cuchillo, ¿no? Sí, un poquito. Ouch. Ouch. No, creo que funciona bien. Te lo pongo otra vez. A ver, sí, desenvaina. A ver, vamos a desenvainar la katana de Aurora. Bien, suena bien. Y a ver, lánzala, a ver cómo... A ver. Ouch. Casi te doy, ¿eh? Casi. Bueno, entramos en materia. Propusimos esta semana, mitad de semana, a un personaje histórico para salvarlo. A escoger a nuestros oyentes, a uno o a otro, a Leonardo da Vinci, Kurt Cobain. Y estuvo reñida la cosa, ¿verdad? Estuvo bastante reñido, la verdad, ¿eh? Ahí me sorprendió mucho, oye. Y bueno, la verdad es que, como has dicho en algún tuit, he hecho lo que me ha dado la gana. Entonces te vamos a dar dos katanas, una para cada mano. Vale, allá voy. Y vamos, pues, a salvar a... Bien, Leonardo da Vinci, que ha sido el vencedor, ¿no? Pues sí, ha salido vencedor, pero por unos votitos nada más, como hemos dicho. Entonces, pues lo que has dicho, digo, bueno, pues me pongo dos katanas, voy a hacer una parada también por Seattle mientras tanto, ¿no? Y me traigo de vuelta al cantante de Nirvana conmigo. Así que, bueno, pues no he podido evitarlo, ¿no? Y en primer lugar, pues como no voy a hacer de otra forma, ya me conoces, tengo una debilidad absoluta por los hombres curiosos e inteligentes, ¿no? Y no hay hombre que haya poseído una curiosidad tan magnífica y una inteligencia tan poderosa como el gran Leonardo da Vinci. Homo universalis. Hombre, es el hombre por excelencia, ¿no? Sin dudarlo un momento, pues cogí mi katana y me dirigí hasta una pequeña ciudad medieval que está ubicada en el centro de Francia, llamada Amboise. Una vez allí, pues me dirigí hasta la mansión de Claude Lucé, la residencia del gran inventor. En las paredes de tan solemne mansión se pueden ver rastros de él por todas partes. Recordemos que además de pintor, inventor y genio a tiempo completo, Da Vinci era muy polifacético. Era un gran anatomista, un buen arquitecto, un increíble científico, filósofo, escritor, músico, poeta... Vamos, un partidazo, ¿no? Sí. Lástima que para mí fue imposible quedarme en ese siglo y al inventor le gustasen tampoco las mujeres, porque bueno, no tenía ninguna posibilidad. También tenía un lado no oscuro, pero que tal vez sí sea un tanto menos conocido. De hecho, habla de ello Cristian Gálvez. Fíjate, nosotros lo salvamos y él lo mata en un libro que ha publicado, Matar a Leonardo da Vinci. Y en alguna que otra entrevista habla de él como iletrado, disléxico, bipolar, con déficit de atención, que fracasó mucho, pero claro, evidentemente sus éxitos logran cubrir esa parte oscura. De hecho, incluso fue... acusado de pederastia, lo comentaba Juan Antonio Cebrián en el pasaje que le dedicó a Leonardo da Vinci. Pero bueno, sí, como bien dices, gran anatomista, pero también es cierto, científico. Martín, que hay que, para fracasar es que hay que intentar algo. Y él intentaba muchas cosas, normal, que fracasase, ¿no? O sea, creo que eso va adherido al genio, el fracaso. Pues desde claro, luego. Y hay que asumirlo como tal, y él lo asumía como tal. O sea, es un auténtico símbolo del Renacimiento, ¿no? Y a destacar bueno, esa faceta de investigación, de como dices tú, bueno, pues lanzarse, ¿no? Exactamente, lanzarse y a descubrir, y él, bueno, pues era todo un inventor, él, su mente no paraba, yo me lo imagino con la mente echando humo todo el día, ¿no? Ahí medio calvo, ya, por favor, basta, las ideas le salían a borbotones, ¿no? Y es más probable, además, que si le salvo y le traiga a nuestro siglo, ¿no? Saque a nuestro mundo de la crisis generalizada que tenemos en el I+D+C. Recordemos que entre los siglos XV y XVI, nuestro amigo desarrolló ideas realmente avanzadas para su tiempo, como es el helicóptero, el carro de combate, el submarino, el auto móvil, y luego como científico avanzó en el conocimiento pues en óptica, en ingeniería civil o en anatomía, y es precisamente fruto de su amplio estudio en esta última rama cuando nos dejó El hombre de Vitruvio, ¿no? La obra que mejor ilustra la belleza del cuerpo humano. Sí. Recientemente, además, un grupo de médicos que ha estudiado el dibujo de Leonardo asegura que las proporciones humanas no son tan perfectas como hemos creído siempre, ¿no? Pues que al parecer el modelo del cuadro tenía una hernia en uno de los lados. En Cuba hablabais de ello, por cierto, en Noticias de la Ciencia se hablaba del autorretrato de Leonardo da Vinci también, que se desvanece, que se va deshaciendo, que han analizado los cromóforos, las moléculas que absorben la luz y que hacen que la celulosa, el papel, vaya cambiando de color, y claro, se va perdiendo, afortunadamente está casi todo digitalizado con buena calidad. Pero bueno, llegamos al momento del fallecimiento. ¿Cómo fue el séquito de Leonardo da Vinci? Pues bueno, lo del séquito fue una barbaridad, porque él solicitó como última voluntad, ¿no?, que 60 mendigos formaran su séquito fúnebre. Uh-huh. Y ahí fue donde le dejé marchar, porque bueno, sería un gran honor tener a Da Vinci dirigiendo nuestro I+D+i, pero creo que es muchísimo mejor volver al pasado para aprender, ¿no?, que para resucitar a alguien que nos solucione la papeleta, que es lo que sabemos hacer. Ir a alguien que nos busque la papeleta, pero no podemos resucitar a Da Vinci. Y le gustaba la música a Da Vinci, ¿no? Le encantaba, y estoy segura de que por eso estaría de acuerdo con el destino, en el destino que voy a poner ahora mi katana, ¿no? Uh-huh. Concretamente el año 1994. Sí, ahí está. Primero, tienes a Jim Morrison de actualidad, ¿no? Sí, precisamente fue esta semana cuando la cantante Marianne Faithfull salió en una revista británica afirmando que su exnovio, ¿no?, el camello de los famosos, Jean de Bretouille, fue quien mató por accidente a Jim Morrison, fíjate. Investigando el resto de muertes del club, ¿no?, que para un reportaje que estaba haciendo para Cuo, pues me di cuenta que en el club de los 27 todos habían muerto por extrañas circunstancias. Uh-huh. Absolutamente todos, ¿no? Sí, sí. Ya no solamente Jim Morrison, sino pues grandes de la música como Jimi Hendrix, por ejemplo, del que también se ha dicho que podría haber sido inducido al otro lado con ayuda, ¿no? Y Kurt Cobain es el que tiene sin duda una historia que te pone los pelos de punta. Yo cuando lo leía no conocía esta faceta, ¿no?, de la parte de su muerte, pero me quedé realmente alucinada. Uh-huh. Y bueno, es que según parece, un mes antes de su muerte, Kurt Cobain ingresó en un hospital, ¿no?, a consecuencia de un supuesto intento de suicidio. Al menos eso afirmaba su esposa, que recordemos que su esposa no es otra que Courtney Love, ¿no? Uh-huh. Supuestamente había sido por una sobredosis, ¿no?, con una combinación de champán y flunitrazepam. ¿Y quién obtuvo la receta de ese flunitrazepam? Pues se pudo demostrar poco después que había sido la propia Courtney Love la que había obtenido la prescripción, ¿no?, poco después de llegar de un viaje de Roma que había tenido. Entonces, después de estar 5 días en tratamiento, pues Cobain salió del hospital y regresó a su casa, ¿no? Love insistió además mucho públicamente en que el incidente fue un intento de suicidio de Cobain. Quería que quedara bien remarcado que algo iba a ocurrir, ¿no? Exactamente, y además él lo negaba siempre, decía que él no había intentado ni suicidarse ni nada, que había sido pues eso, que había sido un mal viaje. Y fue a una clínica de desintoxicación. Sí, bueno, antes de irse a una clínica de desintoxicación, es importante porque también Courtney Love, sobre el 18 de marzo aproximadamente, llamó a la policía para informar que Cobain se quería suicidar y que se había encerrado en su cuarto con una pistola. Pues la policía fue allí y confiscó efectivamente varias armas y una botella de píldoras a Kurt Cobain, que insistió en que ni se quería suicidar y se había encerrado solamente para esconderse de su mujer. O sea, eso fue el testimonio de él, ¿no? Uh-huh. Cuando la policía le preguntó a ella, pues ella admitió que Cobain nunca había mencionado que ella que él quisiera suicidarse, ¿no?, y que tampoco lo había visto con un arma. Ahí ya hay una cosa rara, ¿y ¿no? qué te hace sospechar? ¿Qué hace sospechar a los seguidores, a los fans? ¿Qué ocurre con el arma de fuego? Pues mira, luego le encuentran porque cuando se escapa, como tú bien decías, pues ella hace una reunión allí de soy tu supermujer y quiero cuidar a mi marido, así que se va a una clínica de desintoxicación. Se va y la noche misma esa se escapa. Está unos días vagando por Silver y la mujer contrata a un hombre, a un investigador privado, para que le diga dónde está, ¿vale? Cuando acuden allí un día después o 2 días después, resulta que se encuentran el arma, ¿no?, en un lado donde no podía estar si la persona se hubiera pegado un tiro, y además es que no tenía ni una huella, ni siquiera la de él. Es ¿y más, en él sangre, tenía, ¿sí? Sí, él tenía en sangre 1,5 miligramos de caballo. O sea, vamos, es que era imposible que hubiera tenido ni la pistola en pie, o sea, no podía haberse pegado un tiro. También se dice que, claro, la mujer fue y pidió, cuando él desapareció al día siguiente, sin el permiso de la madre de él, se hizo pasar por ella y pidió como persona desaparecida. Y luego se obsesionó con adjuntar la nota de suicidio que se había encontrado en un florero por allí. Es decir, todo al final lleva a... vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Aquí, bien, aquí bien. No cuadra nada, ¿no? Bueno. O sea, ¿cómo se pudo dejar en stand-by, no seguir investigando? Pues... ahí está el misterio, ahí está ese alma salvado por Aurora Ferrer. Gracias, ha sido un placer una noche más viajar en el tiempo contigo. Un placer estar y con vosotros. Tu katana, manténla un poquito lejos de mí, por favor, ¿eh? Un poquito nada. Creo que más, tienes ahí intenciones de venir aquí físicamente al estudio la semana que viene y me da miedito. Sí, además. Avisaré a seguridad. Afilada, como ya sabes. Hasta la semana que viene, Aurora. Hasta mañana. Chao. Chao. La Rosa Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Has visto? ¿Te has fijado, Vanessa Alonso? Muy buenas noches. ¿Con qué música te recibimos para resolver dónde está Vanessa Alonso? Un poquito de sexual healing. Está bien. Muy apropiada. Para estas horas de la madrugada. Bien estupenda. Y es que es de allí donde te encuentras. Lo desvelamos ya. Yo te preguntaría... Yo te pediría... más bien que recuperáramos lo que dijiste en la primera pista en la que, bueno, hiciste una composición, un acertijo. ¿El acertijo? Que decía así, ¿cómo era? Tras las letras AJ se esconde el lugar que buscas. Esa era la primera parte de la pista. Ajá. AJ, estamos hablando de Andrew Jackson, que fue el séptimo presidente de los Estados Unidos. Billete de $20, ¿qué hay detrás de un billete de $20? ¡Ay! La Casa Blanca. Entonces, detrás de las letras AJ, a las espaldas de Andrew Jackson, se esconde el lugar que buscas. Pero bueno, ahí hilando muy fino. Hilando fino, que es que nuestros oyentes lo saben todo, entonces habría que esconderlo bien. Y luego la segunda parte... Sí, hablabas también de latas, y yo decía, latas Atlanta. La Coca-Cola, tal. No, el guión de Latas, Rubíes y Brujas. ¿Qué película incluye Latas, Rubíes y Brujas? Dinoslo. Ahí está. Mago de Oz. Judy Garland. Entonces, efectivamente, y en, precisamente, pues no sé si ya decir la ciudad, bueno, ya hemos dicho Casablanca, ya lo sabemos todos, pero qué tonterías digo. Washington, en Washington, uno de los grandes museos que se pueden visitar es el de Historia Americana, que es de lo más variopinto, es tremendo. Y allí se pueden encontrar precisamente el guión de la película El Mago de Oz, que es un símbolo para los americanos, es como película obligada. Y incluso los zapatos de rubíes, los chapines colorados, que fue como nos lo tradujeron a nosotros, ¿no? Pues los zapatos de rubíes están en este museo. Qué bonitos, ¿eh? Son preciosos. Sí, una película en color donde destaca eso, el brillantito, el color rojo intenso. Color rojo, ¿no? Claro, o sea, ¿qué niña nos ha querido poner esos zapatos? Yo así creo. Que de baldosas a baldosas, ¿eh? La semana pasada, las baldosas de Boston, rojas, a baldosas amarillas del Mago de Oz. Eso es. No ha sido buscado, pero mira, nos hemos encontrado de esta manera. Uh-huh. Bueno, hay cierta relación, ¿no? O sea, el año pasado pues hablamos de Nueva York, pensando ya en datos, ¿no? ¿Cómo, qué decir de Washington? Si pensamos en Nueva York, es dinero, es el centro financiero del país. Boston es la historia. En cambio, Washington, ¿qué nos viene a la cabeza? Es poder. Uh-huh. Es la capital del país. Entonces, el poder, la política, además el poder en sus tres vertientes. Ejecutivo, tenemos la Casa Blanca. Legislativo, con el Congreso, con su Senado y Cámara de Representantes. Y judicial, ahí está la Corte Suprema. Uh-huh. Están los tres poderes. Y no solo estos grandes instituciones, sino que también Washington es la sede de la Reserva Federal, del Pentágono, de la FBI, del Banco Mundial, de la Organización de Estados Americanos, y así un largo etcétera de grandes instituciones que solo oír hablar de ellas es poder. O sea, aquí se cuecen cosas. Inteligencia, economía, inteligencia, política, economía, fuerzas militares. Ahí lo tienen todo, o sea, es el centro, es el poder del país. Y bueno, pues como todavía seguimos hablando del país más poderoso, de la primera economía del mundo todavía, antes de que lleguen los chinos, pues bueno, es interesante saber lo que pasa en Washington. De hecho, los corresponsales de los grandes medios, ¿dónde están? Nueva York por el dinero, Washington por la política. Ajá. Washington en la costa este, y luego está el estado de Washington, ¿verdad? Justo en el otro lado, en la costa oeste, que a veces lleva confusión. Sí, estamos hablando de Washington desde el Washington Distrito de Columbia. Sí. Y bueno, ¿qué contar de Washington? Bueno, de primeras impresiones, pues precisamente por toda esta aura que tiene, pues es una ciudad como muy solemne, muy grandiosa, a mí me parece incluso seria, ¿no? Es un escaparate al mundo de lo que Estados Unidos significa a nivel internacional, y un perpetuo recordatorio pues de sus batallas y logros, de lo que han hecho, de lo que son, pero tanto a propios como ajenos, ¿no? Uh-huh. Si pensamos en sitios donde ir, tenemos esa pequeña arteria verde, que es ese National Mall, que es esos 5 kilómetros, esa explanada famosa que sale en las películas, y en torno a ella... La que toman los extraterrestres siempre. La que toman los extraterrestres, las que hay manifestaciones, en fin, ahí ha pasado de todo. Uh-huh. Y entonces, en torno a ella es donde vemos los principales reclamos pues turísticos y claves, ¿no?, de la ciudad. Es una mezcla pues de museos, monumentos y memoriales, ¿no? De hecho, Washington a veces la llama la ciudad de las tres M's. Está limitado, en un extremo tenemos el Capitolio, y en el otro, pues el memorial Lincoln. Y hablando de memoriales, o sea, desde un punto de vista histórico-político, esa ciudad está llena de memoriales. Es curioso, a mí me llama la atención que Estados Unidos es un país que presume de mirar hacia adelante, pero que le gusta recordar una y otra vez sus breves momentos en la historia reciente. Entonces tenemos el memorial de los veteranos de Vietnam, el de la guerra de Corea, el de Lincoln, el de Jefferson, George Washington, que es el gran obelisco, el de la Segunda Guerra Mundial, el del Cuerpo de Marines, que es el también llamado el memorial de Iwo Jima, ¿no? Es ese continuo recordatorio a propios ajenos de sus batallas, de sus esfuerzos. Por esa razón quizá a mí me pareció que Washington era una ciudad como muy solemne, ¿no? Es que parece que va a sonar el himno a cada esquina, ¿no? Y todos firmes aquí, ¿qué pasa? Totalmente. Entonces, de acuerdo, sí. Esa fue un poco la sensación. Pero bueno, que no todo es historia, no todo es seriedad. También tiene una parte de cultura muy importante, que es el Smithsonian, que es este conjunto de museos. ¿Sí? Efectivamente, son pues más de, no sé, son 16 museos exactamente. Ajá. Muy recomendables de ver, gratuitos, y aquí nos podemos encontrar pues desde el Museo Nacional del Aire y del Espacio, el de Historia Natural, el de Historia Americana que hemos mencionado, en fin, que es muy muy entretenido de ver, y como muy diferentes partes culturales, históricas del país. Y sí. Y digo yo, hemos dado otra pista anteriormente, la pista sonora, que no hemos contado qué era. Ah, claro, muy importante, además, claro. muy simbólica. Ya estábamos olvidando al presidente Lyndon Johnson, porque lo que estábamos escuchando era el momento de la firma de la Ley de Derechos Civiles, ¿no? Fue ese 2 de julio de 1964, cuando fue el presidente que, a todo esto, vamos a ubicarlo un poco en el mapa, fue el que sucedió a Kennedy tras su asesinato. Pues firmó esta Ley de Derechos Civiles en una ceremonia televisada a nivel nacional desde la Casa Blanca. Uh-huh. 50 años se cumplen. 50 años, efectivamente, este año se cumple el aniversario. Y es una fecha importante, estamos en 1964, el año anterior fue esa gran marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, donde Martin Luther King pronunció uno de los discursos más recordados de la historia americana, I Have a Dream, que removió conciencias, ¿no?, dentro, tanto dentro como fuera del país. Y de alguna manera esa ley que se firmaba, que terminaba con la segregación de la población afroamericana, pues fue un paso más, ¿no? Un paso más en la historia del país. Un antes y un después. El país de los grandes discursos, pero luego creo que no lo aplican, ¿eh? Y ya llegan a Irak, bombardean y se vuelven. Hacen poco lo que quieren, en fin. Esa es la otra parte. Esa es la otra oscurilla. Cara de la moneda. Oye, te preguntaría alguna cosa más, pero gastronómicamente no nos podemos olvidar de ese capítulo. Gastronómicamente, claro, hemos ido a los museos, hemos ido aquí a 80 memoriales, hay que parar a tomar algo. Claro. Después de tanto paseo, bueno, hay que decir que la gastronomía en Washington es muy variada, ¿no? Es internacional, te puedes encontrar de todo. Pero esta noche vamos a recomendar un sitio de comida rápida, pero con 60 años de historia, que tiene su mérito, ya, que es el Ben's Chili Bowl. Es un restaurante de comida rápida que ha tenido ilustres visitantes que han ido desde el mundo del espectáculo tipo Bill Cosby hasta jefes de Estado como el mismo Barack Obama. Uh-huh. Entonces, especialidad, el perrito caliente. El perrito caliente. Entonces, bueno. Ben's Chili Bowl, a tomar un perrito caliente estupendo al lado, así, diciéndole hola a Obama. Exacto, que estará allí colgada la foto firmada y, bueno, está bien. Y dejaste la tuya, Vanessa Alonso estuvo aquí. Vanessa Alonso was here. bueno, yo te gusté el perrito y sí, tal, pero vamos, poca bulla de Ajá, bueno. Bueno, Vanessa, que se nos acaba el tiempo. gracias por esta colaboración de madrugada. Para ti es una buena hora. Y la semana que viene volvemos a hablar. Ya no estarás en Washington D.C., ¿verdad? Ya no será Washington. Bueno, pues trataremos de localizar a Vanessa Alonso la semana que viene en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Saludos desde aquí, desde Madrid, a esa ciudad federal de la que hablaba George Washington. De manera modesta, no se refería a mi ciudad, ¿no? Ciudad federal, Washington D.C. Gracias, Vanessa. Un abrazo muy fuerte, Martina. Hasta la semana que viene. La cura sexual, Sexual Healing, de Marvin Gaye, voz prodigiosa de alguien nacido ahí, en Washington D.C., donde se encuentra Vanessa Alonso. Enseguida regresamos aquí a la sintonía de Onda Cero. Ahora os dejamos con las noticias, con nuestras compañeras de los servicios informativos, Marta Dochao y Mónica Cartés, que nos ponen al tanto de la actualidad, y regresamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Encaramos ya la prueba hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Hora cultural por excelencia en La Rosa de los Vientos. Por cierto, gracias por compartir con nosotros también vuestros comentarios en Twitter con la almohadilla Rosavientos, con la etiqueta Rosavientos, que también ha utilizado esta noche Lorenzo Fernández Bueno. ¡Lorenzo! Mejórate, que han dado por senderos. Mañana te quiero aquí, ¿eh? Mañana tendremos la sección, esos 99 lugares encantados donde pasar una gran noche en vela. Nosotros la pasaremos aquí, en La Rosa de los Vientos, calentitos, junto al hogar, junto al calor de la radio. Mañana, Lorenzo, recupérate, ya te digo, y aquí te esperamos, a partir de la 1 de la madrugada. Ahora, como os digo, por delante una hora cultural con Rafa Casete, que nos propone acudir al Teatro de la Zarzuela, de la que nos habla este verano. Esta noche avanzaremos en la aproximación academicista de la historia del género chico para conocer la obra Los Gavilanes. Gavilano, Los Gavilanes. No tiene nada que ver con Juan José Gavilán. ¿Será gavilán o será paloma? Pues ni una cosa ni la otra. Lo que surgirá del mar del Japón es Godzilla. ¡Preparaos! Ya está aquí Raúl Shogun. Ahí de donde le veis, siempre va con un cómic debajo del brazo. Pero él estudió en realidad administración y dirección de empresas. Tío serio, su traje, su corbatita. Y no solo eso, estudió también ingeniería informática. Lo primero en la Universidad de Salamanca y lo segundo en la Universidad Politécnica de Zamora. Pero a él eso del cómic le tiraba. Le tiraba mucho, sí, sí. Montó su tienda en Salamanca y ahí empezó el emporio Shogun Salamanca. Por cierto, lo tenéis en internet, shogunsalamanca.com. Y yo le tengo aquí. Buenas noches. Arigato. Raúl, arigato. ¿Qué lejos está Japón? No te creas que tanto, ¿eh? Está, ¿no? Que son 15 horas con la inmensidad del océano. Entre esos cómics, entre esos cómics también hay anime. Tenemos cómics, tenemos anime. ¿Sí? Tanto en privado como se suele decir en público, así que tenemos un poquito y el mundo de... ¿Y en la cámara cerrada con llave también tienes alguna? Hay alguna cosita, sobre todo cuando ves la comparativa, para comparar, porque aquí cuando se empezó a publicar el manga en España, se leía y se veía como los tebeos clásicos y los cómics clásicos que tenemos, sin embargo ahora están adaptados a la lectura japonesa, entonces ver esa comparativa de grande a pequeñito llama mucho la atención, es muy divertida. Bueno, vamos a hablar de cómics ambientados en Japón. Vamos a recorrer esos escenarios del cómic. Sí, este sí. Verano, la semana pasada recorrimos Genosha y la Tierra Salvaje, y en esta ocasión acabamos en Japón. Acabamos y acabamos con Japón, ¿no? Porque sí, suele casi acabar mal. Sí, empezamos, además, ya te he dicho, ves todas estas turbulencias que hemos tenido en el viaje. Sí. No quería decírtelo porque estabas ahí medio, pero es que resulta que según pasábamos, nos hemos encontrado con un lagarto gigante. Ah. ¿Sabes? Está ahí Godzilla. Que, ya que sé lo que dices, mira. A ver. Fíjate, Godzilla, el original. Godzilla. Blanco y negro, ¿eh? Ahora es verde. ¿Cómo ambientaba esto? Daba una tensión a la película, el largometraje. Luego salía el dicho en plástico y ya perdía un poco, pero molaba mucho. Se veía el dedo ahí sujetando la figurita y... ¿Perdona? ¿Perdona? Pero sí, sí, tenemos a Godzilla, que ya te digo, como te comentaba, que está ahora ya de vuelta de hacer de extra en la peli esta americana que han tenido. Sí. Que bueno, ha funcionado bien. Lo que pasa es que como no le han dejado destruir mucho, ha preferido volverse a Japón, que ahí tiene más maña y está más acostumbrado a destruir y volver a montar islas. Se las tienen preparadas y se entretiene un poquito más. Es un clásico Godzilla, ¿verdad? Sí. Sí, mira. Aquí... For horror reggae monster. También la tienes en versión reggae, ¿eh? Godzilla en versión reggae. Sí, el problema es que ha tomado Godzilla antes de meterse y pasear por el Pacífico. Los Transylvanians, bueno. Mira cómo suenan. Mira. Esto no da miedo. Entre la cumba del año pasado de Batman y esto, vamos a tener los veranos. Godzilla, luego ¿cómo se luego puede? Me metían ladrillos a mí. Un Godzilla hawaiano. Hombre, las fallitas siempre sientan bien. O sea, sí, que le queda bien. Mira cómo venía la cola. Para arriba, para abajo. Bueno, Godzilla es uno de los clásicos, ¿verdad? Sí, es uno de los clásicos que, bueno, también el tema americano ha funcionado muy bien. Ha estado también en películas y en tema de manga, pues ha funcionado en sobre todo en revistas, ¿no? En las revistas que se entregan también en los metros, que compendian distintas publicaciones de los japoneses. Son de usar y tirar, ¿no? Sí, son de usar y tirar, papel reciclado, y aunque, bueno, ahora estén más limitados el tema erótico festivo, pues sí que tienen cierta carga. Sí, no está cosa mal. Que los occidentales tenemos también que acostumbrarnos un poquito y quitarnos ciertos tabús, uh-huh. Que tanto los americanos como los europeos nos cuesta un poco. Sí, sí, en cuanto sale una teta... Sí, nos censuran y nos tiran en las páginas de Facebook y estas cosas. Sí, que, sí, sí. Que lo llevamos lejos, mal, pero bueno. Bueno, ¿cómo surge Godzilla? Quiero decir, es un animalillo, pero bien grande. Sí, bueno, utilizan el tema atómico, el tema de... Porque siempre son muy herederos de esa parte, ¿no? El antes de las bombas atómicas, después de las bombas atómicas, y bueno, pues a partir de la radiación se muta un lagarto gigante, va evolucionando, va creciendo, el hambre llega a las costas, destruye ciudades, se va acercando, más bien de forma indeterminada, porque bueno, siempre va cambiando de ubicaciones, mm-hmm. Y es ese monstruo, ese es el hombre del saco que tiene el tema otaku también, es un tema muy serie B, ¿no? Que siempre mm-hmm. gusta mucho en un momento determinado para echarte unas risas con los amigos. Tenemos a los alienígenas en Estados Unidos destruyendo siempre la Casa Blanca, sí. Y en el caso de Japón, pues a Godzilla. Y que siempre es más agradable que ser un lagarto, yo que sé, por lo menos sabes que si hace sol se tumba en la playa y no te da mucho coñazo. Los aliens siempre tienen un platillo volante y lo de reconstruir siempre es un coñazo. Y dicen aquello de entras como un Godzilla en una cacharrería. La cacharrería, exactamente igual. Bueno, Kioto es otro de los lugares Kioto a los es un, que nos invitas a es viajar. Es un sitio curioso, ya fue acercándonos al mundo del cómic, pero fuera del propio cómic, donde está el Museo del Manga de Kioto, que quizás sea una de las grandes envidias de todos los que nos gusta el mundillo, porque partimos de una base que tiene 40.000 ejemplares diferentes dedicados para la lectura. Tú puedes ir allí a consultar mangas cedidos por una librería que dejaba usados, prestaba usados. Tiene una zona de investigación, de restauración, conservación de tanto originales como tebeos clásicos, como publicaciones, primeros números de revistas. Tienen talleres para que los niños aprendan a dibujar, que aprendan a escribir, que se imbuyan un poco dentro de la lectura, todo metido en un entorno donde la naturaleza tiene una capacidad importante, donde tiene un peso específico y donde tienes distintas áreas. Igual lo que aquí sería una universidad, un campus, allí se dedica al mundo del manga, con lo cual siempre es algo muy agradable, primero para los pequeños, para los mayores que quieran investigar, quieran descubrir algo diferente de lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Cuando se habla mucho del tema otaku, siempre nos vamos al Sota Caballo Rey, seamos sinceros, uh-huh. Porque llama mucho la atención. Sin embargo, el tema de estudio, el tema de conservación, el tema de cómo ellos lo toman, es muy interesante. Aquí no tenemos, ¿eh? ¿Museo del cómic? No, ahí llevan como 10, 15 años luchando por intentar hacer una en Barcelona. Lo que pasa es que, bueno, está como está. Está un comité ahí metido que, en fin, y bueno, pues supongo que al final hasta que alguien diga, porque yo quiero, de fondos privados, porque muchas veces en este aspecto al final acaba siendo todo fondo privado. Y mira que tenemos grandes figuras, bueno, Salva la Roca estuvo hace poco en el programa, también nos estuvo visitando este pasado mes de julio, estuvimos comiendo con él. Y bueno, pues sí, lo que pasa es que el tema industrial, reconocimiento, ¿no? Pero se les reconoce más fuera que aquí. Uh-huh. Aquí tenemos problemas, somos muy cainitas y deberíamos de reconocer más a nuestros autores, a nuestros artistas. Uh-huh. Ya no son autores, también son artistas. Porque bueno, igual que se reconocen cuadros, reconozcamos lo que ellos hacen. Y aquí el tema industria del cómic está muy parado, mucha política de por medio, y no terminará al final pues en tema Kioto. Se cedió el espacio por tema del propio ayuntamiento, del propio entorno, se creó con fondos privados y todo es investigación privada. Uh-huh. Entonces también hay que tener esa parte, no hay que atreverse a dar ese paso. Más de 40.000 mangas en este museo. ¿Y qué me dices de Mazinger Z? Mazinger Z, aquí vamos a intentar volver a tener 5 añitos, porque ¿por qué cierras los puños? ¿Por qué haces esos gestos? Es que mola mucho. Vas a salir disparado. Sí, me he intentado poner el arnés, lo que pasa es que como la operación bikini, como se canceló por el tema del inicio del verano, ¿sabes? Pues ya la he olvidado y no me abrochan bien las alas. Para Navidades. Sí, para Navidades. Pero sí, Mazinger Z es ese icono que llama por la tercera generación, que ha estado presente hasta tal punto que en Tarragona tenemos una estatua 1-1 de Mazinger Z. Es ese icono por el que te acercas a los robots. ¿Dónde está? Está en la salida 2 de la... O sea, en la autopista A2, salida 10. Ajá. Está allí una estatua gigante. Tomad nota. Sí, que es muy curioso. Se puede visitar también por Google Maps, claro, y hacerte fotitos. Es divertido. Una autofoto, como dice Aurea Molina. Lo que pasa es que si te tienes que hacer una autofoto desde abajo, vamos a tener un problema, porque el cabezón es enorme, ¿no? Entonces va a quedar ahí curioso. Pero sí que es ese icono cultural que ha estado presente en Padres e Hijos. Ahora vamos por los nietos. Y sigue siendo ese manga que inicia a las nuevas generaciones en algo diferente. Luego vendrá Masamune Shirow con Ghost in the Shell, después vendrán muchísimos más robots, sin embargo, Mazinger estaba ahí presente. ¿Volvemos a Tokio? Vamos allá. Mira. Escucha esto. ¡Guau! Y a ver si reconoces quién está ahí cantando. Vamos a ver. Es que tenía un tema preparado sobre Godzilla y he dicho, voy a reservarlo un poquito, más para adelante, para darle una pizquilla de emoción al asunto. Qué miedo. Y lo vamos a resolver ahora, en cuanto empiecen a cantar dos personajes. Bueno, hoy de actualidad, pero en los 80, Olvido Gara. Es verdad. Sí. Alaska y Dinarama. Donde el misil cayó, un enorme agujero en la ciudad se abrió. Un rugido espantoso me conmovió. La gente horrorizada, gritando, se alejó. ¡Godzilla! Sí. Alaska y Dinarama también cantaban a Godzilla en... bueno, lo podéis encontrar en varias ediciones. Fan Fatal, por ejemplo, una de ellas. Está aquí presente, ¿no ves? Hay que escucharlo. Hay ciertos personajes, ciertos arquetipos en el mundo del manga que se han metido en la cultura popular de todo el planeta, ¿no? Entonces, este es uno de ellos, canciones, películas, series, muñecos, ya fuera de lo que es el fandom, ¿no?, de la película. Tú tienes en la tienda, ¿no? Sí, yo tengo... Godzilla, tienes Mazinger Z, que además existen varios, más articulados, menos articulados, con el planeador, sin el planeador, Afrodita, con el mecanismo que cuando éramos pequeños, ahora claro, puede resultar un poco impensable, pero antaño no teníamos la mente tan sucia, entonces él tiraba los misiles y no pasaba nada, se los volvías a poner y todos felices. Ahora ya tenemos la mente un poco más sucia y la cosa cambia, ¿no? Pero sigue siendo ese icono que, por muy mal que haya envejecido, sigues viéndolo. Uh-huh. Ocurre también con otra serie clásica, como son Los Caballeros del Zodiaco o campeones que tienes ese recuerdo residual en la cabeza, no te lo quitas, no te lo vas a quitar, y sigue gustándote, pase el tiempo que pase. Fíjate, ¿y de Akira tienes, no sé, una moto o algo así? ¿Tienes algún...? Yo quiero la de verdad. Fíjate que la BMW. Es antiguo, el manga es antiguo, la película es antigua, pero la ves ahora... Yo la he visto hace poco. Es lo que te iba a decir, que ya por fin no hemos conseguido visto. Que la vieras. Sí. Es el anime que te cambia. Ahí tienes la moto, perfectamente podría circular por las carreteras. Bueno, tenemos, existen dos reales funcionales que creó la propia BMW para el tema de promoción de película y el aniversario. Y el Batman. El Batmóvil, sí, también. Pero es que también... La moto de Batman es muy similar. Hay una cosa muy curiosa con Akira, que han sacado un fan trailer para intentar recaudar dinero, conseguir financiación, que es el mostrar esa moto. Se la han hecho para hacer un tráiler hecho por ellos, con CGI y todo, para intentar encontrar financiación. Es algo maravilloso. Akira te cambia si consigues verla, tomártela con calma, porque no es una película de dibujos animados al uso, estamos hablando de una historia posapocalíptica. Nos situamos en... Pasado el año 2020, después en de... En Neo Tokio. Después de la Tercera Guerra Mundial, ha quedado asolada, se ha vuelto a reconstruir. Por ejemplo, comentábamos, ¿no? El Tokio 2020 que vamos a tener dentro de unos años, ellos ya lo han pasado, quedan ciertos restos. Se ha utilizado también mucho la imagen de Akira para mostrar esos juegos. Ajá. Y estamos en una lucha de bandas, donde los chicos están en la calle, donde el gobierno intenta dirigir las masas y donde hay experimentos, el experimento Akira, donde tenemos armas, donde tenemos poderes, donde tenemos fantasía, donde tenemos tecnología. Todos nuestros anhelos tecnológicos y todos nuestros miedos tecnológicos metidos en uno, sumado además en una guerra de bandas, una peli de acción de bandas. Pero la película es de los 80, quiere decir... La película tiene 30 años, sí. Claro. Se fue la primera película de anime que se enseñó. Decadencia, Tercera Guerra Mundial, tienes manifestaciones, control de la masa, experimentos, es decir, mutantes... Tienes todos los elementos. Pero no pasa de moda, no cambia. Sigue siendo una muy buena película, densa, porque bueno, además en España la primera vez que se estrenó en cines, vino censurada. Faltaba casi una hora de metraje. Ahora ya se ha restaurado, ya se puede ver íntegra, ya entiendes bastantes más cosas, porque si no es un poco caótica, de repente no se criticaba que cuando se hizo la película todavía no se había cerrado el final de la saga o de la serie, ¿no? Sí, manga. Se publicó casi 5 años después. El tema del manga fueron por sitios diferentes. El manga está recopilado en 6 tomos, además en una edición de lujo a color, muy chula, y merece mucho la pena acercarse. También reconozcamos que es un manga para adultos, aunque la temática pueda resultar para los mayores un poco tema fantasía, tema tal. Sin embargo, es un manga y es un anime muy recomendable para que la gente descubra que hay algo mucho mucho mejor, mucho más diferente a Mazinger Z, por ejemplo. Bueno, Raúl, esta salida... Esta te gusta más. Bien. Un poco más. De yin-yang, contraste. Ir evolucionando. Bien, hemos venido muy tranquilitos al principio de verano, pero claro, que cogen ya... el ritmo. Estos son... Mira. Son sus voces, ¿verdad? Son sus voces. Ya los hemos escuchado en alguna ocasión en La Rosa de los Vientos. Sí, son fetiche, son los Van Canto con una versión de Final Countdown de Europe. Esto nos tenemos que juntar el equipo V a hacer una sí, con voces a ver qué sale. 5 voces y una batería, esto es ponerse, ¿no? Simplemente, oye, podemos intentarlo, sería divertido. Mira. Ese sería tú, Raúl, con la batería. Dale más. Tocotón. A ver, luego digas. Acabamos de despertar a toda la familia de nuestros oyentes. Se van a acordar de nosotros. Es verano, pueden aprovechar para... Es verano. De verdad... Bueno, hacemos una cosa. Sí, Canarias es una hora menos, no me cuentes más. Menos, sí, pero aún así es muy tarde. Tocotón. El oyente, mira, los oyentes también están haciendo tocotón. En el fondo ellos también están cantando. Aparte, Europe is Europe. Y esta canción es... Sí. Bueno, pues con ella te despedimos, Raúl. Gracias. A ti. Hemos visitado Japón. ¿A dónde nos encaminaremos la próxima semana? Bueno, ya que hemos despertado los enanos, algo tenemos que hacer con ellos, ¿no? ¿Has dicho enanos? Vale. ¿No? Sí. Vamos a ello. No es la Tierra Media. No, esos van aparte. Vale. Hasta la semana que viene, Raúl. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Todo esto lo puede evitar adquiriendo un receptor Telefunken. Varios modelos, varios precios, pero una sola marca: Telefunken. Empezó a investigar en el Observatorio Internacional de Televisión y hoy la tenemos aquí, desde la Universidad Autónoma de Barcelona, una vez más en La Rosa de los Vientos, compartiendo este mes de agosto. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Martín. Experta en ficción en Internet. Vamos a hablar de webseries. Hablamos la semana pasada de algunas claves que hacen de éxito una webserie y vamos a intentar dar más claves, más pistas por dónde tienen que ir los creadores. Y en esta ocasión ¿a quién nos dirigimos? Exacto, sí, ahora vamos a hablar, la semana pasada hablamos de los creadores, ahora vamos a hablar de los nuevos espectadores, que son los usuarios de Internet. Todos aquellos productores que quieran empezar a hacer webseries tienen que tener muy en cuenta esa gente que se pone delante del ordenador y que ya no es un público televisivo, que ya no es un oyente de radio, no es un espectador de cine, sino que son usuarios. Y como dicen algunos estudios, el 62% de los usuarios son multitarea. Ajá. Es decir, mientras están viendo tu webserie, tu capítulo, están con el Facebook abierto, están tuiteando, están con el WhatsApp, etcétera. Y eso lo sabemos todos, nos pasa a todos. Sí, claro. Entonces hay algunas características que tenemos que tener muy en cuenta delante de ese nuevo usuario que tenemos, al que nos dirigimos. Y es que, por ejemplo, el poder del audio, que tiene que ser muy importante, porque eso mismo, mientras ponemos el play en el capítulo, a lo mejor te están abriendo el Facebook y están mirando alguna foto, y entonces siguen nuestra webserie a través de ese audio que tenemos que cuidar tanto. De hecho, hay estudios en Estados Unidos que hablan que sin un buen audio no hay una webserie. Ajá. Nosotros lo cuidaremos también en nuestra webserie. A ver, ya hemos publicado un primer capítulo, ¿eh? Sí, sí, con la pizarra, que está aquí también. La pizarra. La pizarra de Paula está aquí con nosotros, limpita y lista para luego repasar y escribir ahí unos puntitos. Esto. Bueno, buen audio, por tanto. Sí, eso uno de los primeros. Entonces, seguimos con otras pistas más para enloquecer a esos usuarios que tenemos delante. Según la guía del creador de YouTube, dice que los primeros 15 segundos de nuestro contenido en Internet son los que tarda nuestro usuario en decidir si se queda con nosotros o no. Es muy importante. Sí. Muy importante. Bueno, entonces, YouTube, por ejemplo, te da estadísticas de lo que has retenido al usuario con tu vídeo. Y todas las pistas, se te fugan. Y dice, no, aguantado, lo he conseguido retener 10 segundos. ¿Sabes? 15, pues contenido un poco. Eso está muy bien, que los creadores digan, oye, estudiemos qué es lo que más ha gustado, cuándo se nos han ido, etcétera, para no repetirlo. Exacto, está genial esas herramientas que facilita en este caso YouTube. Yo la aconsejo, la guía del creador. Ajá, guía del creador de YouTube. Muy importante. Y, por ejemplo, esos primeros 15 segundos que la webserie Los Ángeles de Carla lo utilizan para esto. Claro, reconoces la musiquita, ¿no? Claro, pero claro. ¿Qué quieras saber? A ver. Pero dices, si los primeros 15 segundos lo único que hacen es ponerme los créditos, es que ya no estamos en televisión. Ya. Ya no se me van a quedar conmigo. Eso también tiene razón. Claro. Y lo tienen que utilizar. Y tarda 30 segundos. La gente arrancar. Ya se te ha ido. La gente dice, me voy a Facebook, ya ni me he enterado de cómo ha empezado esto, etcétera. Y en cambio, si la empiezas de esta manera, como IP la serie, es otra cosa. Preparaos. IP no es una película. Tampoco es una serie de televisión. Ni siquiera es una webserie. IP es una serie interactiva. En IP no hay reglas. Nunca sabes por dónde te va a llegar la información. Cada personaje tiene una vida real en la red. Un perfil en Facebook, Twenty. Te puedes hacer su amigo, contactar con él. Así tendrás una información añadida que un espectador pasivo no va a tener. ¿Dónde está la clave de la historia? Eso, tienes que descubrirlo tú mismo. Atento a los mensajes que salen en la pantalla. Si te encuentras perdido, quizás te ayuden a completar la trama. Por cierto, si no vas a estar atento, es mejor que no la veas. No queremos que pierdas el tiempo. Y nosotros tampoco queremos perder el tiempo con gente como tú. Queda clara, es una declaración de intenciones bien clarita y muy interesante la serie, ¿no? La verdad IP. Es que sí. Sí. Que no es nada nuevo, estamos viendo, estás mencionando la semana pasada y esta semana, webseries de hace tiempo ya, creadas hace tiempo, hace 7, 8 años, 2007, en fin, esta por ejemplo 2013 puede ser, del año pasado. Sí. Que, es decir, que cuando lleguemos a ellas probablemente ya veamos o que la serie ya ha concluido o que van por el capítulo 8, 10, 12. Claro, y también podemos ver esa evolución de lo que han visto ellos mismos, de lo que hacían mal al principio y después lo han ido cambiando, etcétera. Y como bien dices, pues efectivamente con este arranque de serie te quedas enganchado. Claro, realmente. Mucho más enganchado que si te ponen los títulos de crédito al principio. Dices, oye, quiero saber más. Ya no te has ido a Facebook, por ejemplo, sino que sigues viéndola. Ellos lo que hacen en la serie es incluir eso, precisamente. Te remiten a usuarios de Facebook o de Twitter, ¿no? Hay una interacción ahí. Exacto. Y eso es otro de los puntos, sería. La llamada a la acción a los usuarios, a que hagan algo, a que estén atentos porque va a salir algún tipo de mensaje de repente, a que, pues eso, que lo compartan en Facebook o que, oye, te suscribes porque vas a a tener más pistas para acabar resolviendo el misterio de la webserie. Uh-huh. Es otra de las claves. Ya no somos solo espectadores, ya no solo nos sentamos delante de la televisión. Ya cuando estamos delante de un ordenador, ya no somos espectadores, sino somos usuarios. Lo tienen que tener muy en cuenta esos creadores. Uh-huh. Otro consejo importante. Hablamos de la frecuencia de emisión. Porque a lo mejor a alguien le gusta tu capítulo, por ejemplo, de IP la serie, y dice, ay, pues la semana que viene me vuelvo a meter a ver si hay un nuevo capítulo. Y entra y no hay nada. Tiras un chasco. Claro. Y vuelve la semana siguiente y tampoco hay nada. Y claro, ya no vuelve más. Dice, bueno, es que esto lo han puesto solo un capítulo, etcétera. No, hay que tener frecuencia de emisión. Hay que tener contenido actualizado bastantes veces, no a la semana a lo mejor, pero sí al mes, o al menos avisar de cada cuánto vas a poner algo nuevo. Ajá. Muy importante, ¿eh? Ocurrió con el boom de los blogs, que todo el mundo se ponía a escribir. Y la frecuencia, bueno, pues el autor acababa cansándose y dejando ahí el blog un poco abandonado. Pues ocurre con todo el tipo de contenido y también con el contenido de visual, ¿no? Sí, exacto. Tienes que dar de comer a tus fans de alguna manera. Por otro lado, también aprovechar los grandes eventos, dice YouTube también. Es decir, si es San Valentín, si es Navidad, grandes eventos así que la gente lo busca mucho por Google, pues para que lo busque y salga tu capítulo, ese capítulo tuyo. Por ejemplo, en la webserie 100 calabazas hablan en Nochebuena y hacen un capítulo especial de Nochebuena. Oye, chavalillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, os quería presentar a mi amigo, Pedro San Pedro, Yo me llamo Judas, igual os sonamos de algo, estamos metidos ahora en una movida muy impresionante. ¡Pero bueno! ¿Cómo pueden hacer una fiesta sin el maestro? Chicas, sí, han oído bien, yo soy el maestro, el que bajó del cielo, la seducción con un puto amo, con el Judas y el Pedro a los platos. El que te foca, que una teta te toca. ¿Qué pasó? ¿Pero qué poco flow tenés, liga? Pero vamos a ver, ¿qué es para matar o no es para matarle, coño? Te lo dice Judas, ¿eh? Sí. Judas y Pedro, San Pedro. Muy majos ellos. Sí, 100 calabazas. Entonces, claro, tú pones en YouTube Nochebuena y sale tu capítulo y está... Bueno, te posicionas ahí, claro. Sí, ofreces un contenido justo en el momento ideal. Correcto. En el que están buscando los usuarios contenido relacionado con ello. Y finalizamos el programa de hoy con la clave de profesionalidad ante todo. Y es que aunque tengas 20 seguidores, aunque tengas 100, aunque tengas 100.000, tienes que tener un compromiso con ellos. Es decir, si tú dices que cada lunes vas a poner un nuevo capítulo, cada lunes tiene que estar ese nuevo capítulo. Tienes que demostrar que sí, que estás respondiéndoles a todos ellos. Y además de ese compromiso, también tenemos que ser conscientes de que estamos en Internet, de que en Internet todo el mundo puede hablar de tu webserie, de que va a haber haters y va a haber fans, y de que de todos puedes aprender. Sí, de todos. Y siempre habrá de todo, efectivamente. Y trolls y tú lo sabes. Astroturfers, sí. Siempre habrá de todo tipo de ejemplares. Bueno, vamos a coger la pizarra, vamos a encender la cámara. Elena Palencia ya tiene la cámara en ristre. Cogemos los micrófonos, la tiza, y en esta ocasión tiene mucho que escribir, Paula, porque son muchos los consejos que hemos dado esta noche. Por ejemplo, hemos hablado de un buen audio, ¿no? Tener un buen audio. Un buen audio, vamos con él. Bueno, pues además de ese buen audio, nos decía Paula que existe una guía en YouTube, que es recomendable, que también podéis echarle un vistazo. Entre ellos, entre los consejos que se encuentran en la guía de YouTube, se habla de cómo retener a la audiencia. Y es que ya no somos meramente espectadores, sino que también somos usuarios en Internet. Y así lo plasma en estos momentos, como podréis ver, si entráis en OndaCero.es esta semana, encontraréis el vídeo y veréis a Paula escribiendo en la pizarra de Paula. Usuario multitarea, muy importante. O sea, estás delante de un espectador que está haciendo otras cosas mientras te está viendo o escuchando. Por eso lo que decía Martín, el audio muy claro y muy bueno. Por eso retenerlo en esos primeros 15 segundos que ahora vamos a apuntar. Y es que nosotros aquí nos hacemos multitarea. Mientras yo hablo, Paula escribe en la pizarra, ¿no? Bueno, ese sería un ejemplo. Y además de ese buen audio del usuario multitarea y de tratar de retener al menos 15 segundos al usuario en Internet, tenemos más, muchos más consejos de los que hemos hablado esta noche, en los que hemos escuchado fragmentos de Los Ángeles de Carla, que precisamente no nos acababan de retener en esos 15 primeros segundos, según Paula. Y frente a esos Ángeles de Carla teníamos a IP, una serie que comenzaba bien fuerte, invitándonos a todos con una declaración de intenciones ante lo que nos íbamos a encontrar en la webserie. Y otro de los consejos, Paula, que acabas de escribir en la pizarra, que es... Finalmente, profesionalidad y compromiso. Uh-huh. Eso de que tú, cuando prometes que vas a tener tanto contenido en tu web y tantos días, que lo acabes haciendo. Da igual los seguidores que cuentes, sino que tienes que tener compromiso. Bueno, pues ahí están. Lo podéis ver en internet en OndaCero.es. Hay contenido audiovisual en esta serie, La Pizarra de Paula. Buen audio, usuario multitarea, 15 segundos retener al usuario. Y profesionalidad, compromiso, mantener el contenido actualizado, que lo dejamos abandonado. Empezamos y me ha pasado... Con mucha ilusión, y después nos vamos desinflando. Sí, mis últimos capítulos del ascensor se quedaron un poco colgados. Estaba llegando hasta 33, que era mi edad, y lo dejé en 20 y pocos. Bueno, Me quería quedar con 20 y pocos. Gracias, Paula. La semana que viene, más y eso, mejor. Y mejor. Hasta la semana que viene. Continuamos aquí en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero... La Rosa de los Vientos. La semana pasada hablamos de la verbena de la paloma y nos espera una nueva zarzuela. Rafa Casete, por cierto, estoy pensando que había dicho que iba a cambiar la sintonía. ¿Y es la misma o no? Espera, a ver. Ah, pues sí ha cambiado la sintonía, sí. Rafa Casete, muy buenas noches. Buenas noches, Mister. ¿Qué es eso? ¿Has cambiado la sintonía de Don Martín? ¿Vienes? Claro, claro. Es el mambo de la verbena de la paloma. Lo has adoptado como sintonía. Claro. ¿No vamos a hablar de zarzuela este verano? Puede ser. Perfecto para ello. Bueno, yo tengo aquí una sorpresita. Tú me tenías esperada, me esperabas con esa sorpresa de sintonía. Yo tengo por aquí una lata de agua de Loeches. Por favor, pruébala. Dale un traguito. Degústala. Mira, mira, mira. Creo que le está gustando. Pues sí. ¡Ey! Perdón. Bueno, vamos a ver. Que sí, que está buena, pero... El agua de Loeches, digo. Oye, hay países donde eructar es un signo de que te ha gustado. Efectivamente, creo que has quedado complacido. He quedado complacido, muchas gracias. Bueno. Loeches donde Loeches. Te voy a comentar que es una de las zarzuelas más populares, más representadas y probablemente, según algunos, quizá no se lo merece. Pero bueno... Yo, si recuerdas, en el programa anterior estuvimos hablando del origen del nombre zarzuela. Uh-huh. Y comentábamos sobre las primeras producciones que podían llamarse propiamente así, el Golfo de las Sirenas, de Pedro Calderón de la Barca, de un tipo de teatro que se hacía para la corte, etcétera, etcétera. Bien, hoy vamos a hablar de cómo se populariza hasta convertirse en el género castizo que hoy conocemos. Uh-huh. Yo comentaba la semana pasada que los primeros temas tocados en la zarzuela, imitación de la ópera italiana, pues se centraban en aspectos heroicos o mitológicos. Sin embargo, el casticismo imperante en el propio Palacio de la Zarzuela por los cómicos que allí asistían y por las cómicas, porque dicen que el rey perseguía a más de una. El rey, creo que por aquel entonces también era bastante campechano. Creo que es generalizado. En fin, lo llevan en los genes los reyes y estas cosas. Bueno, pues propiciaron unas temáticas mucho más cercanas en ese sentido al pueblo. Madrid, en todo caso, se convierte en el centro de producciones de zarzuelas del reino, y aunque pronto se exportará el género a otras regiones, es por ello precisamente por lo que la zarzuela adquiere inicialmente su tono castizo que la caracteriza. Pronto se desciende en ellas al lenguaje popular y se abandonan los modelos clásicos italianos, introduciéndose seguidillas o música propia del folclore español. Aunque en el siglo XVIII, con el acceso al trono español de la Casa Borbón de origen francés y con un rey, Felipe V, que no habla ni entiende el español... Este es menos uno. Felipe V, efectivamente, un Felipe atrás... como la semana pasada, en fin, ya creo que habíamos hecho la broma. En fin, pues este rey, como no entiende suficiente el español como para preferir un espectáculo con raíces populares, pues el género más o menos se estanca en beneficio de espectáculos más del gusto de Europa. Pero al llegar el reinado de Carlos III, amante de las buenas representaciones teatrales, los problemas políticos provocaron una serie de revueltas contra los ministros italianos, llevando el conflicto a la toma de ayuntamientos y disturbios frecuentes, como por ejemplo el motín de Esquilache, cosa que por cierto está muy bien descrita en la zarzuela, de la que ya hablaremos probablemente la semana que viene, uh-huh. El barberillo de Lavapiés. Y todo esto pues se repercutió en las representaciones teatrales y de nuevo volvió otra vez a imperar la tradición popular española, representada en esta ocasión sobre todo por los sainetes de don Ramón de la Cruz. Por estas fechas, las zarzuelas comienzan a representarse en teatros públicos, sobre todo en el Teatro del Príncipe, que hoy en día es el Teatro Español, que se inaugura en 1745. Se escribieron muchas zarzuelas durante los siglos XVII, XVIII y XIX, en competencia con la ópera francesa, italiana y alemana. Y su auge y fama llegó en este último siglo, en el XIX sobre todo, con varios compositores donde se destacan Francisco Asenjo Barbieri y Emilio Arrieta. Uh-huh. Muchas veces el éxito de la obra se debía pues a una o más canciones que el público aprende y da a conocer oralmente a los demás por medio de representaciones acústicas, como por ejemplo en los cuplés. Y sobre todo, el engranaje de la ópera sigue siendo más o menos el mismo: números hablados, cantados, coros que se aderezan con escenas cómicas o de contenido amoroso que generalmente son interpretadas por un dúo. Va abundando el género costumbrista y generalmente pues también regionalista, y en los libretos se van recogiendo toda clase de modismos, regionalismos y jerga popular para asegurarse que la representación era un éxito, sobre todo porque a la corte le hacía mucha gracia ver representado de esa manera pues a todos los distintos tipos del pueblo. Los escritores y compositores en esta época terminan convirtiéndose en empresarios, y así en 1856, fecha importante, se inaugura el Teatro de la Zarzuela, y bajo él se reúnen precisamente como empresarios el compositor Joaquín Gazambide como director del mismo, el dramaturgo Luis de Olona como director de escena y Barbieri como director de orquesta. Y en los siguientes años pues destacan producciones como El Postillón de la Rioja y El Juramento, aunque hay que llegar a 1864 para señalar el estreno de Pan y Toros de José Picón y del mismo Barbieri, que se considera decisiva en la historia de la zarzuela española. Se produce en este último tercio del siglo XIX uno de los momentos de máximo esplendor de la zarzuela y de los más prolíficos, basándose en la música popular y sobre todo dejándose influir por las corrientes italianas en todo lo que era la estructura. De hecho, cuando la zarzuela grande ya pues es una representación que tiene tres actos, argumento complejo y una duración aproximada de nada menos que de 4 horas, surge una situación muy especial, y es que después de la revolución de 1868 pues el país había entrado en una profunda crisis, sobre todo económica, que se refleja también en el teatro. El espectáculo teatral era caro y ya no se podían pagar aquellos precios, y entonces el Teatro Variedades de Madrid tuvo la feliz idea de reducir el precio del espectáculo y al mismo tiempo la duración de las representaciones. Mira lo que tienen que hacer ahora. Pues poco más o menos. La gente va al cine. Lo que ahora es el microteatro, pues entonces era lo que se hizo con las zarzuelas, y pasaban de esa manera a llamarse lo que se denominó teatro por horas. Durante aquellas 4 horas que duraba una zarzuela convencional, el teatro representaba 4 horas, obras distintas de 1 hora, cada una de ellas independiente, cada una de ellas con una entrada a precio asequible, uh-huh. Y de esta manera, pues el público, que ya de por sí empezaba a estar cansado del teatro declamatorio, lírico, grande, de obras tan largas, pues a partir de ese momento ve que es mucho más posible, más asequible y más fácil de ver, y sobre todo se abre el teatro a las clases más bajas, a las que antes los precios prácticamente se les estaba vedados. Uh-huh. Con lo cual, en contraposición con la zarzuela grande, estas obras serían llamadas por su extensión más breve género chico. Uh-huh. Y hasta aquí vamos a dejar esta pequeña explicación, porque entraremos con el género chico para la próxima semana. ¿Tú recuerdas que la semana pasada jugamos a un juego? Sí, sí. Pues representaciones y pues vamos a volver otra vez a jugar a un juego. Tenemos a nuestro protagonista. ¿Cómo se llamaba nuestro protagonista? Sisebuto. No, sí. Martín. Sisebuto Calambres. No. Nuestro protagonista se llamaba Martín. Bien, pues tenemos a Martín. Martín es un chaval que trabaja en la construcción. Ajá. Bien, bien, o sea, actual. De Harvard. Está ahorrando como loco todo lo que gana para casarse con su novia, Elena. Elena Palencia. Me está mirando desde la caja. Creo que quiere tirarme algo en cuanto salga. Hombre, no iba a ponerte siempre a la misma novia. Sigo diciendo a tu mujer que no, nos pero, está escuchando, le mando recuerdos. En casa tengo las maletas en todo, la puerta. Es todo convencional, Sí, cada noche con una, bueno. Dale, en fin. Sigue. De repente la vida del barrio se ve trastocada por el regreso de Jorge el Manjavacas. Que cuando la crisis del 92 se fue a México, se montó en el negocio del petróleo y vuelve forrado de pasta y montado en un Ferrari. Bien, emigrante que vuelve con dinero, o sea, normal, actual. Pero más aún, resulta que comienza a correr el rumor de que empieza, de que piensa hacer una donación descomunal de dinero a las calles que lo vieron nacer y crecer. Bien, pues el concejal del distrito, Nacho, y el inspector jefe de la comisaría de policía de la esquina... Se aproxima, se acerca. Raúl, bueno, pues ellos, digamos se que arriman, están muy contentos, ambos, por cierto, de rectitud un poco laxa, y se frotan las manos esperando pillar un pellizco para sus respectivos ámbitos laborales y bolsillos. Claro, claro. El problema es que antes de irse, Jorge estuvo enamorado de la madre de Elena, también Elena Merino, uh-huh. Y no se pudo casar con ella porque no tenía un duro y emigró para hacer fortuna. Y al conocer a su hija, que es la viva estampa de la madre, más o menos, pues la anciana abuela Marian, lo siento, pero es que en fin, le ha tocado el papel, te ha tocado. Bueno, pues la anciana abuela, que es por un lado pues madre y abuela de ambas Elenas, pues pretende aprovecharse de esta situación y conseguir una boda para que de esa manera pues puedan salir de la situación económica en la que se encuentra. Sí, porque claro, tiene una niña viuda. Claro, y intenta por todos los medios pues que Jorge se case con ella. Y de hija. Con Elena, la niña, no con la abuela. Y Martín, pues Martín no va a dejar que le quiten a su novia, aunque sea enfrentándose con Jorge en la fiesta de bienvenida delante de todo el barrio y plantándole cara al emigrante defendiendo el cariño que atesora. Claro, mucha pasta, pero tú quédate conmigo. ¿Y a ti te parece? Elena Palencia. Nuevos ricos que creen poder comprar con su dinero la juventud y el amor. Patriarcas o matriarcas familiares presionando, sugiriendo o concertando bodas por motivos económicos. Fuerzas públicas arrimando el asco a su sardina. Hombre, estas cosas no son actuales, no pasan hoy en día, hombre, que no. Va. Ya se sabe, las zarzuelas son antiguas, son viejas y... Pues mira, como dice la canción que cantan los mozos bajo las ventanas, palomita, palomita, cuidado con el pichón, mira que rondando el nido está el gavilán ladrón. ¿Será gavilán o paloma? Los gavilanes. Los gavilanes se estrenó el 7 de diciembre de 1923. El libro es de José Ramos Carrión, hijo del famoso también libretista Miguel Ramos Carrión. Y la música del compositor Jacinto Guerrero, que fue además prolífico autor de otros famosos títulos como La Alsaciana, La Montería, La Rosa del Azafrán o El Huésped del Sevillano. Consiguió que las GAE le pagara el 10% de las entradas. Ahí. Menudo, este sí que... Bueno, llegó a presidirla. Ese sí que sabía. Las GAE, ya empezaba la cosa. El argumento ha quedado resumido más o menos en nuestro juego. Juan Foret, el personaje principal de la trama, emigra al Perú, donde logra amasar una gran fortuna a costa de perder en este empeño su juventud y el amor de Adriana. Su vuelta a la aldea trastorna la vida de sus paisanos, que especulan sobre los beneficios económicos que les puede reportar la fortuna traída por el indiano, el famoso indiano. Entre los personajes afectados por esta locura colectiva tenemos a Rosaura, la joven hija de Adriana, en quien Juan cree reencontrar el perdido amor de esta última, a Leontina, madre de Adriana, que luchará con uñas y dientes por lograr tan rentable matrimonio para su nieta, y también a Claribán, Nacho, alcalde del pueblo, y a Triquet, sargento de gendarmes. La verdad es que le sentaba bien el uniforme de gendarme a Raúl. En fin, que ellos, aunque ni recuerdan siquiera al retornado Juan, se afanan por congraciarse con él para obtener beneficios económicos del indiano. Pero el amor que Rosaura siente por el joven pescador Gustavo, Gustavo, no Martín, hará que se imponga la sensatez y la obra acabe con Juan bendiciendo el amor de ambos. Aunque nos estamos adelantando un poco de programa, Guerrero pertenecía a la última generación de compositores de zarzuela de lo que se llamó el veinteno final, que fue de 1916 a 1936, en el que se asistió a momentos de gloria, pero también al progresivo e irremediable declive de nuestro género lírico. Y en ello, pues la obra es todo un resumen cercano a la consunción del género, pero con un despliegue final de vitalidad. Porque en todo caso, Guerrero tenía una gran preocupación por crear obras que no se alejaran de los gustos del público, y la presente partitura, con esos medios de simplicidad estructural, hay muchos que dicen que es una zarzuela bastante fácil respecto a lo que es la música, pero captó al auditorio desde el primer momento de manera eficaz, de forma que es una de las zarzuelas más representadas a nivel mundial. Algunos dicen que la segunda a nivel mundial, siendo la primera La Verbena de la Paloma, y con algunos de los números más codiciados por los tenores solistas, como la romanza Flor Roja. Esto a los tenores les vuelve loco. Y es difícil, difícil. Y aquí hemos llegado con nuestra segunda zarzuela, Los Gavilanes. Y en el programa anterior yo había terminado con una fricada zarzuelera, por llamarla de alguna manera. Bien, pues vamos a volver otra vez a terminar con otra. No otra, sino dos. Dicen que la zarzuela, que es antigua, hay y más todo cumbias, eso, hay más cumbias. Bueno, pues ha habido algunas ocasiones en las que la música popular se ha podido incluso llegar a inspirar en las propias zarzuelas. Quiero que escuches esto. Amor de... Es el intermedio de la leyenda del beso. Ajá. Y aquí tenemos a Mocedades, ¿no? Y aquí tenemos, aquí tenemos. Mocedades, evidentemente. Así que la melodía de la melodía de eso, la utilizaron Mocedades después arreglándola para esta canción, hasta el punto de que yo he realizado representaciones de la leyenda del beso, donde después, una vez finalizada, había gente entre el público que decía: qué bonito ese intermedio que nos han puesto, una canción de Mocedades. La gente no sabía que formaba parte directamente de esa zarzuela. Madre. Bueno, pues esta es la primera. Y bueno, te voy a poner otra en la misma línea. También hay más, espérate, a ver qué otra. Va a ser soldado cuando al mozo le salió a despedir la moza que le amaba y que quería. Es la canción del Saboyano de Luisa Fernanda. Cantada, por cierto, por Enrique del Portal, maravilloso tenor con el que he trabajado un montón de veces. ¿Y si esto lo convertimos en otra cosa? Algo mainstream. Sí, muy, muy mainstream. Es nada menos. Es un friki, Rafa Casete, el soldadito absoluto, o sea, es... del grupo La Compañía, y esto es de 1971, o sea que no tiene añitos ni nada. Yo le digo a la gente que en YouTube ponga La Compañía, El Soldadito, porque la coreografía merece verse. Bueno, habrá que ponerlo. Bueno, tremendo, tremendo. Que digo yo que es un friki. Decía Bill Gates que cuidado con los frikis, que algún día serán tus jefes. Anda ya, anda ya. Y en fin, después de este desvarío múltiple, sí, y todas estas cosas, vamos acabamos a terminar con un musical. Efectivamente. La semana pasada fue Mamma Mía. Mamma Mía. Y ahora vamos otra vez a presentar un musical. Y este probablemente es un musical de los más famosos y de los más valorados. Y es el siguiente. El Fantasma de la Ópera. Yo lo vi. Esa araña enorme cayendo hacia el escenario. Bien, pues El fantasma de la ópera es un musical con música de Andrew Lloyd Webber, letras de Charles Hart y Richard Stilgoe, y libreto de los propios Andrew Lloyd Webber y Richard Stilgoe, basado en la novela francesa de Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. ¡Qué acento! Pronuncia bien, que si no viene Aura Molina y... Y me pega. Nos pone bueno, firme. Pues su trama central se desarrolla en torno a Christine Daae, una hermosa soprano de la ópera de París que se convierte en la obsesión de un misterioso compositor desfigurado. En 1984, Andrew Lloyd Webber se puso en contacto con Cameron Mackintosh, productor de Cass y Songs and Dance, para proponerle un nuevo musical. Richard Stilgoe, que ya había trabajado con Lloyd Webber en Starlight Express, fue quien escribió gran parte de las letras, pero Charles Hart, por aquel entonces joven y desconocido letrista, reescribió la mayoría del material, además de crear letras originales para Think of Me, que está sonando. En fin, María Bjornsson diseñó la escenografía y más de 200 trajes, incluyendo los elaborados vestidos del número musical Masquerade, que ahora sí suena. Los decorados, que contienen efectos tan icónicos como la lámpara de araña, la góndola subterránea o la gran escalinata, ganaron multitud de premios y reconocimientos, y Harold Prince, director de cabaret Candice, Follies y Evita, fue contratado para dirigir la producción, mientras que Gillian Lynn, coreógrafa y directora asociada de Cats, se hizo cargo de la coreografía. Se estrenó en el Her Majesty's Theatre del West End de Londres el 9 de octubre de 1986 y en Broadway el 26 de enero de 1988 en el Majestic Theatre. En la actualidad, el espectáculo continúa representándose en Londres, donde el 19 de marzo de 2013 celebró su función número 11.000 y en Broadway, el pasado 8 de julio de 2014, se convirtió en el primer musical de Broadway en superar las 11.000 funciones. Se ha representado en más de 30 países a lo largo del mundo, incluyendo España, y ha sido traducida a 13 idiomas. Y vamos a la versión cinematográfica. En 2004, El fantasma de la ópera fue adaptado a la gran pantalla bajo la dirección de Joel Schumacher y protagonizado por Gerard Butler, Leónidas, Gerard Butler, como fantasma, Emmy Rossum como Christine, Patrick Wilson como Raúl, Minnie Driver como Carlota, Miranda Richardson como Madame Giry, Jennifer Ellison como Meg Giry, Ciaran Hinds como Monsieur Fermin, Simon Callow como Monsieur André y Victor Maguire como Piangi, y debido al gran número de canciones que tiene la película, se decidió que en España, Alemania, Francia e Italia, la película fuera estrenada con las canciones y diálogos doblados al idioma de cada país. La versión española contó además con algunos de los actores que habían participado en la producción original de Madrid, incluyendo a Carlos Barona, amiguete, como fantasma, y a Julia Moller como Christine. Igualmente, fácilmente localizable en videoclubs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda de eso? ¿Quedan videoclubs? Bueno, online, eso, online. Online, estas cosas. En línea. Uy, qué viene ahora. Ha dicho viene online, hoy. No, en línea. En línea. En línea. En línea, la semana que viene seguimos hablando de zarzuelas. ¿La semana que viene seguimos? Vale, alguna que otra fricada. Estoy preparando cosas muy maquiavélicas. Yo te temo. Gracias, Rafa Cassette. Un placer, y como siempre decimos antes de culminar, hasta la semana que viene, y por supuesto que vayan al cine, que vayan al teatro, que vayan a la zarzuela, que vayan a todo esto, que es cultura. De Rafa Cassette, a quien podéis ver caracterizado de Don Hilarión. Lo ha publicado en Twitter la imagen. es frecuente encontrárnoslo sobre la escena. Atentos, si veis la verbena de la paloma, probablemente esté dentro del reparto. Ahí está Rafa Casete, gracias. Y en este último minuto que nos queda de programa, gracias a todos por una vez más acompañarnos en esta madrugada. Elena, mañana regresamos. Mañana volvemos, sí, sí. En Azul y Verde hablaremos de fracking. De fracking, que ya contaré un poco mejor qué es, y del futuro de la nuclear en España. Que cierro, que abro, que prorrogo Garoña. Sí, bueno. Está ahí todo un poco en el aire, que no se sabe muy bien, pero bueno. Muy bien. Pues mañana, Azul y Verde, contaremos también con Lorenzo Fernández. Nos iremos a algún enclave maldito. Mañana descubrimos cuál. Tendremos a Elena Merino, que nos lleva al cine. Allí veremos una película y veremos si el asesino que aparece en pantalla tiene una réplica en la realidad o lo tuvo previo a ese largometraje. Hablaremos de todo ello, hablaremos de mitología nórdica con Nacho. Como dijimos ayer, estuvo de cumpleaños. Mañana le felicitamos. Y mucho más, tendremos a Rosa Summer viajando, ¿por dónde? Creo que se queda en Madrid. Aquí nos quedamos, nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de la actualidad. Os dejo con Marta Duchao y Mónica Cartes. Hasta mañana.